Comunicado número 2, del Comando de la Alegría. A fin de preservar la seguridad nacional de los ataques terroristas que puedan llegar a suscitarse en el territorio de la República, es necesario que todos los argentinos sepan que a partir de hoy quedan terminantemente prohibidas las siguientes acciones. Ser terrorista y atentar contra el presidente o cualquiera de sus ministros. Ser terrorista y amenazar vía Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram al presidente o cualquiera de sus ministros. Ser terrorista seca. Utilizar las redes sociales para amedrentar la integridad moral del presidente. Acusar al presidente de vago, rata, cheto, inútil, forro o tarado. Cantar que van a volver. Si usted se encuentra a menos de 10 kilómetros de distancia del presidente, tiene prohibido comer una bomba de papa, tirarse de bomba una pileta, escuchar a Gladys la bomba tucumana o esa que dice bomba. Para bailar esto es una bomba. Además, queda terminantemente prohibido el uso de los sustantivos Kirchner, Cristina, Néstor, Cumpa, Cumpita, Cumpis, Corpo, Pibe para la Liberación, Jefa, Empoderado y Papo, que nada tiene que ver con la política, pero es una expresión muy desagradable para referirse a la pelvis femenina. Es un mensaje del Comando de la Alegría, Presidencia de la Nación. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Hola, hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola, Gerli, hola, Banfield, Sarandí, Isla Maciel, el Doque, hola, el Doque, hola, Montechingolo, hola, Tem. ¿Está toda esa gente de que estamos nombrando? ¿Está ahí o no está ahí? Y en algún lado tiene que estar, esas zonas están pobladas. Le digo para la gente de Capital, que se cree que cruzar de este charco es todo tierra, vaca y... Y caca, no, hay gente. Está acá la gente del sur y hay caca también. Haciendo Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Hola, Flavia. Hola, Vanina, acá está vos. Hola, hola, hola, Flavia, hola, Vanina. Increíble, increíble, loco. Si alguien sabe cómo me curo, que mande un mensaje, algo, porque no puedo más. Los mocos no nos largan. ¿Cómo anda Jonathan Robles? Tremendo. En los controles técnicos? Ayer me encontré con Leandro Pérez, el otro operador de Sin Careta, hoy ausente, como tantas como otras veces. Una más. Ayer me lo encontré en La Fondita, que fue la reinauguración de La Fondita, porque cambiaron todo, arreglaron, está más linda. Más linda que nunca La Fondita. Tocó la gente de Revolver, le mandamos un saludo bien grande. Traje un videito que está ahí en Facebook para... Después lo vamos a ver si se escucha bien, lo vamos a escuchar. Bueno, y me encontré con Leandro, que estaba ahí con gente de Las Brujas, y me vino a saludar, una gran alegría verlo en la noche de la fondita de Leandro Pérez. Me dijo, mañana voy, pero hoy no acusó recibo a ninguno de los grupos de WhatsApp donde se encuentra ahí vinculado. Bueno, hoy hola a toda la gente que nos escucha por primera vez desde su casa, un domingo sin careta, un domingo diferente. Lo que intentamos acá es cambiarle la onda a los domingos, que son una mierda, y si no le cambiamos la onda, bueno, por lo menos lo intentamos. La intención es la buena. Aparte, hoy no vamos a prácticamente a decir nada, como quien dice, bueno, vamos a decir cosas, pero tenemos dos bandas hoy. Rock and roll a pleno, sin lugar. Careta, más rockero que nunca, dos acústicos, doblete en acústico en el día de hoy. Bueno, Puerco Negro, que es hard rock, tenemos acá. Que va a estar hoy, y como para si esto no era suficiente, tenemos también a Doña Clotilde de 71 Rock, me encanta el nombre, todo lo que tenga que ver con el Chavo, bueno, el Chavo a mí me divierte mucho. Tenemos noticias de la fiesta sin careta. Claro, eso, redoblantes, pero no hay. El operador no tiene que hacer el ruido, tiene que poner un... Aunque sea YouTube. ¿Por qué no tenés el micrófono ahí? Encima tenemos un operador batero y no trae redoblante. Lo tendrías que traer y tenerlo, y lo hacemos en vivo. Encima de que opera, te arregla el internet. Que toque la bata también. También que toque la batería. Bueno, che, arrancamos un Sin Careta nuevo, otro domingo más acá. Nosotros desde que hacemos radio la pasamos mejor los domingos. Y como es el lema de FM La Mosca, te decimos, no escuches radio, hacé radio. Así que te invitamos a participar de este programa. Sé que hay muchas bandas escuchando, sé que hay muchas bandas escuchando. Hoy vamos a tirar las primeras informaciones de la fiesta sin careta, que había gente esperando ya, preguntándome. Así que si hay bandas escuchando que se quieran prender, nos van avisando y vamos teniendo más novedades online, en vivo y en directo. Ahí la gente puede comunicarse a través del teléfono que salen directamente al aire de FM La Mosca, 5433-3607. Pueden mandarnos un audio de WhatsApp al 1556468955. ¿Qué más? Pueden hablar por el Facebook. ¿Qué más? No sé qué más. Sin careta FM. Pueden tirar noticias, lo que quieran que digamos. Okay, agenda. A vos te estaban tirando uno. Calvo, mate, no, no. No, perdón. ¿Qué me estaban tirando? La teta, señora. Lo de que estaban los chicos y les tiraron cosas. Sí, ahora vamos a escuchar, que ahí pedí que me manden audios. A ver, me llegó un audio de WhatsApp, lo vamos a escuchar primero. Parece que hay los chicos de la gente de la familia Capanguera, que estaba ayer reunida haciendo música y cantando y tomando algo ahí en algún lumbral de alguna vereda, y desde un edificio le tiraron lavandina. Es una locura total, porque la lavandina te pega en el ojo, te quema el ojo, o sea, imagínate que la ropa... De última, tirame agua la concha de tu hermana. Claro. O sea. Bueno, viste, estamos... Che, se me mueve el mouse. La gente está muy violenta. Y estamos con un gobierno de derecha, por lo cual, ¿no? Todo gira alrededor de eso. Entre Mauricio Macri y el Pokémon GO... Digo, no puedo entrar a Facebook, porque es una cosa de que todo. Qué locura lo de ese juego, ¿eh? Hay que hablar de eso. Tremendo. Hay que hablar. Mirá, yo ni quería hablar hace tres programas atrás, no le dimos bola, pero lo tiró así como que no sabíamos nada, claro, no sabíamos nada. Pero ya lo venía haciendo ruido. Y... Vi informes en el noticiero. No, el informe no se pueden mirar más. Es tremendo. Los noticieros no se pueden. Yo quiero aclarar que no miro los noticieros, pero estaba ahí en la televisión y no. Y las claves para poder jugar al Pokémon. Che, nos quedamos sin internet, amigo. Por lo menos yo acá en mi computadora me quedé sin internet, no sé ustedes. No, yo tengo. Entonces es esta. Bueno, escucha, vamos a escuchar un rock y después volvemos, dale. Porque estamos como dispersos, dale, dispersas. Dale. Tenemos acá un matecito. Tenemos frío también. Tenemos frío. Tenemos un matecito y tenemos, ¿cómo se llama esto? Libritos. Así que quiera venir con alguna otra cosita, una cosa dulce, algo así. Salamín para el librito. Ahí va, no sé. La birra, salamín para el librito. Gente, esté donde esté, no sé, ponete la pava, destapá la cerveza, sentate con amigos, prende la compu, www.fmradiolamosca.com.ar y sacate la careta. Que para eso estamos. Uy, escuchá lo que me pone, por favor. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio de Piñeiro. Se viene agosto en La Fondita con tres sábados seguidos, ciclo de Mamabirra, 13, 20 y 27 de agosto, Mamabirra en La Fondita, Colón, esquina Beruti, Colón 494. A partir del sábado que viene, todo agosto, Mamabirrero. Es un agosto Mamabirrero este, ¿eh? Así que los espero, las espero. Van a ser tres shows diferentes. Tres sábados distintos, tres shows diferentes. Así que no se pueden Tomá perder. Tomá pavo. ¿Qué más querés? Aparte lo tenía acá a dos cuadras, dejate joder. Y son los últimos shows del 2016 en Avellaneda, así que hay que aprovecharlos, que están cerquita, la gente de Avellaneda, juegan de local los chicos. Bueno, y el 27, que cierra el ciclo, Mamá Birra en La Fondita de Avellaneda, lo va a hacer con la gente de La Chupandinga. Así que esa va a ser una fechaza, ¿eh? La Yo Chupandinga Mamá Birra. Necesito recuperarme. Una cosa de loco. La Chupandinga y Mamá Birra. Ayer juntos. Fuiste, ¿qué estuvo sonando? Vi que habías estado. Revolver. Revolver. ¿Cómo es? Hard rock. Rock duro era. Así era. Ahí venía ahí un poco, estamos, está corroborando. Sí, perdón, ahí está. Vamos a escuchar ahora en un ratito a Laura de la familia Capanguera, que nos está contando lo que pasó ayer. A mí me parece terrible, ¿eh? Estas cosas no pueden pasar, aunque si te molestan los pibes y están en la esquina, si querés dormir y están hablando y te joden, bajás y le pedís por favor si se pueden ir a otro lado. No le podés tirar la bandina de tu balcón. Seamos un poco, tengamos, por favor, paremos un poco esto. O sea, tan pelotudo no se puede ser en la vida. Tanto no, tan poco no te puede importar el otro, viejo. O sea, dale, bajá, chicos. Por favor, queremos dormir, ¿no? Tan simple como eso. El diálogo, sí, agente, el diálogo. Estamos todos muy así, muy de, bueno, no me gusta lo que haces, ponte la, ya está, o sea. Una locura absoluta. Escúchame, yo traje algo para leer de Silvia Trotta, Vamos a comentarlo y aprovechando esto a decirle a la gente que siempre estamos pidiendo que si vos escribís, si te gusta, si haces textos y querés que compartirlos, este es un espacio para eso, sin careta, así que nos podés mandar tu texto, tu poesía, tu narración, tu relato y ya lo entendí, porque el operador me mira con cara muy diciendo, está sonando eso todo el tiempo. Ahora vamos a escuchar en primera persona lo que pasó con los chicos, la lavandina y todo este descontrol que hay en la calle, nosotros mismos, ¿no? Tenemos que parar un poco la mano. Bueno, si escribís algo, mandalo al Facebook de En la Semana y nosotros arrancamos el programa con tu relato, algo que nos haga pensar, que nos ponga un poco en jaque las ideas, ¿no? Lo bueno y lo rico de esto es que te contradiga con tu verdad. Las cosas que lees que te contradicen con tu verdad, esa que vos decís, esto es así, y viene algo y te hace... ¡Buf! Tal cual. ¿No? Tal cual. Es como que te vuela la cabeza, de eso estamos hablando. En este caso, bueno, Silvana Trotta es una psicóloga amiga de Facebook que siempre anda escribiendo cosas que nos hacen pensar un poco. En este caso, escribió una biografía no autorizada de mi femicidio, se llama. Expulsada del Edén, es el Visil, es su blogspot donde podés encontrar más textos, más relatos, más cosas que ella escribe y que la verdad casi siempre nos hacen pensar mucho. Dice, ella ilustra este texto con una imagen hecha con Photoshop de una foto de ella misma en un diario, ¿no? Y el título de la nota, donde ella aparece, el diario se llama Clarín Miente, y aparece ella en una foto y dice, encontraron el cuerpo sin vida de otra mujer, y la foto que ves es la de ella, entonces, por eso arranca el texto diciendo que si impacta la imagen o el texto, esa es la idea. Por todas las mujeres muertas por ser y representar mujeres, por las que desaparecen a diario, por las mujeres de mi familia, por todas, por mí, ni una menos. Clarín miente. Una fanática de patear el barro que abandonó la facultad. La vida de Silvia Trotta no tiene rumbo. Día 1. Periódico matutino. Pasquín. El gran diario argentino. Desapareció de su hogar hace 2 días. Se llama Silvana, Flequillo Rolinga. más madre de 6 tatuajes que de sus 2 hijos adolescentes. Ellos muchas veces almuerzan con su abuela paterna porque, según se cuenta en el barrio, la mujer frecuenta lugares peligrosos y no llega a tiempo para prepararles la comida. Ahora, quién sabe por cuánto tiempo tendrán que arreglarse solos. Su esposo trabaja en una reconocida empresa, 10 horas por día, en Capital Federal. Día 2. El gran diario argentino continúa la saga. El piercing que tiene encima de sus labios engaña a todos. Parece un perfecto lunar que hace juego con su pelo teñido de negro. Y en su cuenta de Facebook, que se hace llamar Expulsada del Edén, publica todo tipo de relatos hot y fotos que en poses sugerentes. No profesa religión alguna, más que su libre albedrío. Día 3. Mismo periódico. Parece que el instinto de Silvana es pasarla bien. Una esquina de un barrio de Berisso la tiene como protagonista junto a un grupo de amigos adolescentes, muchos de los cuales consumen alcohol y portan otras adicciones. Generalmente Silvana llega para la previa y, como es mayor de edad, solo eso le da vía libre para hacerse cargo de la compra de bebidas que trae en su mochila como quien lleva libros a la escuela. También hay varias chicas que ya son mamás muy jovencitas. Silvana las acompaña en su aventura de crianza y juega a ser una más, destilando cumbia en sus auriculares. Día 4. La gran sección policial la sigue teniendo de protagonista exclusiva. Su vida no tiene rumbo ni trabajo fijo. Hay días que sale de su casa muy temprano, otros por la tarde, con afiches enrollados. Ale, que fue su amiga y ahora están enemistadas, dice que seguramente son carteles de bailantas que pegan las paredes por 2 mangos. Varias veces al mes le relata a alguien, a este cronista, viaja a lugares del interior de la provincia de Buenos Aires. Parece que tiene varias ex relaciones violentas por la zona de la costa, de las cuales no puede despegar. Y nunca tiene fecha de retorno. Cuando vuelve, no puede dejar de frecuentar barrios humildes para patear barro los días de lluvia y repartir folletería sobre anticoncepción y preservativos. Rara actitud para una mujer de clase media. Hace algunos años dejó arquitectura en cuarto año para aventurarse en una carrera poco conocida, la psicología social y los estudios de género. Grupos de reflexión y mates fueron su refugio preferido. Día 5. La mejor tapa del gran diario, el peor final. Esta madrugada, en las afueras de la ciudad de Babío, encontraron el cuerpo sin vida de Silvana Trota. Estaba envuelto en una frazada y con signos evidentes de defensa. Entre sus manos tenía un mechón de cabello. La autopsia reveló que la asfixiaron mientras intentaron violarla. Alguien que escuchó sus gritos y se acercó al lugar observó que unas personas estaban enfiestando. Estos le dijeron que no se preocupe. El testigo aclaró que en problemas de minitas no se mete y se retiró del lugar. Detrás del vallado policial se escuchó decir: las mujeres están terribles, otro crimen pasional más. Lápida. Un día desaparecí. Y cuando las mujeres desaparecemos, nos hacemos visibles. Me fui misteriosamente, quién sabe dónde. ¿Cómo, cuándo desaparecen las mujeres que se las llevan los fantasmas arcaicos de la medianoche, de la madrugada, del mediodía o del medioevo del patriarcado? Nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató, porque esperaba ilusionada. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era compasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene y se congela la razón, levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con horror. ¡Arriba las mujeres del mundo! ¡Las feministas, las lesbianas, las trans, todas! ¡Arriba las mujeres que tenemos una agenda política y peleamos por ellas! Y él está de niño solo, de palabras sin aliento, de vestidos sin domingo. La sangre se secó en el pavimento y el que olvida también mata nuevamente su recuerdo. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos, pasarnos, callarnos, doblarnos, pasarnos. Oh, bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu, la radio de tu barrio. Ahí tenemos, ahora Johnny me va a avisar cuando tengamos los audios para pasar. Ah, ¿ya los tenés? Ah, buenísimo, qué maravilla. Qué calidad. Bueno, parece que fue a la vuelta de Uniclub, los chicos fueron a ver a los sobrinos de Miguel, una banda que es ahí apadrinada por Miguel de Capanga. Y se va toda la familia campanguera, siempre le mandamos un saludo muy grande. Ahora Laura nos cuenta bien, pero fue a la vuelta de Uniclub, donde pasaba esto, parece que es Gallo al 1500, creo, 500 y pico. Ahora ven, vamos a escuchar a Laura. Laura es parte de la familia campanguera y bueno, nos cuenta qué fue lo que pasó. Entonces, ayer que les tiraron la bandina desde un edificio a los chicos, me parece una cosa que desde acá la repudiamos absolutamente. Así sobre que todo porque nosotros seguramente hubiéramos estado ahí abajo y hubiéramos recibido la bandina, ¿entendés? A ver. Hola, va. Mira, si querés te cuento cómo fue ayer. Salimos de la fiesta de Trinos de Miguel, mi club, y nos fuimos a la vuelta sobre la calle Gallo, Gallo 541 exactamente ahí. Nos sentamos en la entrada de un garage de un edificio, nos fuimos sentando esperando que se sume el resto de los chicos que estaban en otra fiesta, o sea que nos empezamos a juntar para ver cómo viajábamos y demás. Y sentados ahí, en un momento nos pusimos a cantar. Eran más o menos las 6 de la mañana y sin previo aviso, o sea, tampoco fue que estuvimos jodiendo tanto tiempo ni toda la noche, habrán pasado 10 minutos y desde la ventana, desde una de las ventanas del edificio, nos tiran un baldazo de, yo creo que es cloro lo que nos tiraron. Los más perjudicados eran los que estábamos sentados contra la pared, o sea, justo abajo de esa ventana. Y todos los demás fueron salpicados porque fue mucha cantidad. A una de las chicas le cayó en los dos ojos, Cami. A mí me afectó un solo ojo porque en principio pensábamos que era agua. Enseguida se sintió el olor y bueno, no era agua. Era insoportable el olor a lavandina. Y me parece algo terriblemente grave porque nosotros estábamos todos muy abrigados por la época que es del año, nos arruinó la ropa, pero es esa misma situación, en remera te quema la piel, o sea, es asesino lo que hace, o sea, fue con intención de ser muy dañino, de lastimar. Hola, estoy al aire, estamos esperando que cargue el tercer audio, pero bueno, sí, terrible lo que estamos escuchando, ¿no? Cómo la gente puede ser tan maldita, porque esa es la verdad, tan maldita de no poder asomarte de último y pegar un grito, che, dejen de hablar, porque no estaban haciendo nada, de hecho, fueron 2 minutos que estaban ahí, así que la verdad que creo que te lleva más tiempo preparar un balde con cloro y tirárselo a alguien que decir, loco, cállense, o tirar un ch por el balcón, ¿no? Un enfermo de esta sociedad maldita. O sea, bien sano para esta sociedad. Tenemos el tercer audio, a ver qué dice el audio. Aparentemente esta persona también llamó a la policía. Yo no vi a la policía porque me paré enseguida, entré a un bolichito que había al lado, a mojarme la cara porque me ardía el ojo y aparte porque me cayó de lleno arriba de la cabeza. Y enseguida nos paramos como para asistirnos, así que yo a la policía no la vi. Ya para cuando salí, la policía ya se había ido. Pero bueno, yo sí, los vieron y no, la verdad que no sé qué es lo que hablaron con la policía. Pero tampoco, ni tomamos la denuncia, o sea, no se nos ocurrió en ese momento más que asistirnos. Claro, porque llamar a la cana, dale, chicos, yo no sé cómo expresar mi ira en este momento. No, es que en realidad habría que llamar a la policía para denunciar al vecino, ¿no? No, pero no le van a dar bola al vecino, porque el vecino estaba durmiendo y vos estabas en la esquina esperando a tus amigos, ¿entendés? Es así de simple. Bueno, acá están las fotos que nos mandó Laura de cómo quedó su ropa, ya están en el muro de claro, sin careta, la verdad es que podía haber pasado una tragedia. Encima eso, te arruina la ropa, como que, no sé, ahora te salgan 2 mangos las cosas, son unos oretes. Sí, y aparte no, lo no que podía haber pasado, ¿no? Porque la verdad que, como decía ella, te cae en un ojo, te cae en la piel, o lo que es eso, quema, el cloro quema. La verdad que si ven la ropa van a ver la cantidad de manchas que tiene, o sea que fue mucho lo que les cayó a los pibes. La verdad que Un desastre. Ahí está, mirá, desastre. No, yo te mato. Un desastre. Salón negro encima tenía, pobre. Bueno, te quedó un nevado. Te digo que tiene onda, ¿no? Voy mirándole como quedaron. Con el amor lo vas mirando y decís, bueno. La campera, digo. La campera, la camisa, la zapatilla. Las zapatillas todo. Quedaron con onda. Quedaron con onda. Se te van a romper. El pantalón también, yo me lo pongo. Sí, el pantalón también. Por ahí estoy un poco crota, pero todo, mirá cómo quedó, Dios mío.

sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda. Ahí está la gente opinando, ¿eh? Vamos sobre lo que estábamos hablando recién. Dice Mariela Escopeta, ¿eh? Se llama Mariela Escopeta. Dice, les pudo haber hecho un desastre. Les puede entrar por las vías respiratorias, los ojos, la boca. Repudio total. ¿Cómo les gusta perseguir a los pibes? Y eso sí, ¿cómo se bajan los lienzos con los de silla mediante el látigo en mano? Dice. ¿Quién más? El gallito de la gente también estaba ahí opinando. Dice, se fueron al carajo. Esto es parte del fascismo macrista. Hay impunidad para todas esas actitudes anti-rock, anti-puto, anti-zurdito. Que sea rock, dice el gallito de la gente. Laura Masek, que era el testimonio que escuchábamos, dice, volvimos a la moda de los nevados. Gracias por hacer público esto, que me parece, no me parece menor lo que nos hicieron. Pudo haber sido muy grave. Y sí, ese es el tema. Nos manda saludos Jorge Urantiano, también de la Grúa del Rock. Le mandamos un beso. Jorge. Sí, la verdad es tremendo, tremendo. Como uno, no sé, uno que escucha bandas, que va a ver bandas y demás. Posta que ahora salís a ver una banda y vas con otro pensamiento, ¿entendés? Ves un cana y enseguida listo, este me paró, ya me va a decir algo, el vecino que te tira la bandina, una cosa que de locos. No sé, no, de locos no, los locos no hacen eso, los no, locos. No. La verdad que los locos no hacen eso. Los cuerdos hacen eso. Los locos no hacen eso. Che, estábamos ahí, nos fuimos con Ramón del testimonio que estábamos escuchando y nos acordamos que no hablamos nada de que fuimos a ver a Capanga. Es verdad. Que no. Hay que agradecerle. Yo en mi caso le tengo que agradecer a Solange, que me regaló la entrada por mi graduación. A Morita, que me cambió, me hizo el trueque loco, que bueno, Morita ya vamos a arreglar, tengo que hacerle unas rastillas. La cuestión es que fuimos a... Ay, perdón que estoy hablando así, te juro que no puedo ni hablar. Fuimos a ver a Capanga, a Group. La verdad que Group suena increíble, y Capanga no se puede decir nada. O sea, yo era la primera vez que yo iba a ver a Capanga y te juro que en ese momento yo tenía como una sonrisa dibujada mientras miraba no me importaba lo que sucediera, yo tenía la cara dibujada de contenta. Tocó con los Caligaris. En realidad, con la entrada te quedabas a la fiesta clandestina que tocaban los Caligaris, que los quedamos, obviamente, porque todo lo que venga en combo lo vamos a hacer. Así que hagamos un asado. Todo estuvo muy bueno también los Caligaris, aparte que suenan muy bien, sí. También. No igual Capanga, lo más de lo más de lo más. Capanga, lo... cuando salieron los Auténticos Decadentes con Capanga y empezaron a venir Raquel, dije listo, no, ya está, se fue toda la mierda. Y se había ido toda la mierda, efectivamente. Me encontré en la foto, ahí en la foto grupal. Así que, nada. Fue una fiesta, sonó total. Hermoso Capanga. El que nunca lo vio en vivo a Capanga tiene que ir, porque la verdad que cambia un poco lo que uno por ahí pensaba y esperaba de Capanga. Aparte de todo, cómo son ellos en el escenario, cómo es el mono, las cosas que dice, que es una banda que... La pegó por ser así, ¿entendés? Por gente de barrio. Por ser de barrio y todos los que estamos ahí, si nos ponemos a hablar uno con los otros, vamos a ver que somos todos iguales también. Así que, nada, te terminas enamorando del mono, de Capanga, de todo. Gracias a la familia capanguera también, sí, tal que cual. Siempre está ahí haciendo la guada. Estuvieron ahí con los vinos, muy importante. Sí, no, la verdad que... Que mucha buena onda la familia Capanguera, Laura, el Zurdo, todos, Nico, sí, todos, sí. todos. No quiero nombrarlos porque me voy a olvidar de mucha gente, son un montón. Sí, yo la verdad que no los conocía ninguno y, o sea, no sé ni los nombres ni nada, ni los tengo en Facebook ni nada, y la mejor onda, así que nada, muy muy bueno, muy contenta. Está escuchando la gente ahí. De la familia Capanguera seguramente, porque estamos ahí en el grupo de WhatsApp siempre comunicados. Capanga se presenta presenta Motor Música en el Luna Park, 5 de noviembre. 5 de noviembre, Capanga presenta Motor Música en el Luna. Preventa con descuento hasta el 1 de septiembre. 1 de septiembre, día de mi cumpleaños, así que podés regalarme la entrada, que la tenés con descuento hasta el 1 de septiembre, o agotar stock, dice. Así que hay que comprarla. ¿Cuánto están? ¿Dicen o no dicen? A ver, atención campangueros. Hoy, a partir de las 20, podrán adquirir sus entradas por sistematicketportal.com.ar, puntos de venta de Ticketek Portal, con la preventa exclusiva hasta el 1 de septiembre o agotar stock de cabeceras a 200 pesos. Ah, ¿en serio? 200, de cabecera a 200 pesos y campo 300. Bueno, no está tan caro tampoco. Pero hay que ir ya, entonces. Por eso estaban comprando tan rápido la familia Capanguera. Ya me digo, yo sí pensaba, si es en noviembre, falta un montón. Emocionados estaban. No, es el descuento. Bueno, las mismas se podrán abonar en efectivo, débito o tarjeta de crédito. Con Visa o Mastercard se podrá hacer hasta en 3 pagos en efectivo y se podrá adquirir en las boleterías de Luna Park y demás puntos de ventas de Ticket Portal. Queremos que sea un éxito otra vez. Ayúdanos y compartilo con tus amigos, dice la gente de Capanga. Y nosotros hicimos eso y lo compartimos recién, así que si querés verlo, tenés para... Voy a abrir la puerta, hay que ir al Luna a sacar la entrada, con descuento hasta el 1 de septiembre o agotar stock, entonces a 300 pesos el campo, no es nada. Capanga explota, amigos, explota. Escúchame, vamos, que ¿ya está la banda entera? No, falta. Dice el gallito, familia capanguera, familia chupandinguera, un solo corazón, antes de fin de año el mono tiene que estar cantando con nosotros. Por favor. Salud, dice el gallito. Me caigo de culo, sí, sería una mambo recopado. Una re fiesta. Escúchame. Tiene que estar acá la capanga. Lo quiero en el estudio de Sin Careta, por favor. ¿Cómo hay que hacer? Sí, vendrían. Nosotros sabemos que vendrían. Venimos, no. Ahí la gente de la familia capanguera, a ver si el que tiene influencias las puede mover para que estemos ahí. Che, agosto te recomiendo, no sé cómo decírtelo, no podés faltar. Primero que se reinauguró la fondita con nuevo sonido, nuevo escenario, nuevas luces, la misma gente. Una cosa de locos, una maravilla. La verdad que se llena la fondita, sí te lo digo, cada vez va más gente a la fondita. La estoy pasando muy bien en la fondita de Avellaneda, Colón esquina Beruti. Y va a ser un agosto a puro ruido y rock and roll. Ayer tocó la gente de Revolver, que explotó la fondita. Y Mamá Birra va a ser los últimos shows en Avellaneda 2016. Ahí, en la fondita de Avellaneda. 13, 20 y 27 de agosto. 3 fechas, 3 sábados, 3 shows diferentes. Tour Habitación Single en la fondita. Colón 494, esquina Beruti, Avellaneda, Mamá Birra. Escuchame, yo quiero decir que ayer fui a ver a Guillermina, Museo. Y nada, siempre digo lo mismo, loco, pero tienen que escuchar Guillermina Rock, la tienen que escuchar. Alta banda, estuvo muy bueno, hicieron 2 discos completos, el primer disco creo, y si no sé si el segundo o el tercero, no me quiero confundir, pero dos de los primeros discos que tienen. Y la verdad que estaba lleno, Museo, increíble, porque me da tanto gusto ver cuando llenan el lugar. Me siento tan contenta, aparte estaba con una manija terrible y así estoy. Así quedé, pero bueno, no me sentía bien igual y dije voy a ir porque la estoy esperando. Iban 2 fechas que cancelaban, así que nada, no sé si me estará escuchando alguien guillerminero o no, pero nada, desde acá un saludo y gracias por ese momento, porque amo ir a ver a Guillermina, es lo único que voy a decir, así que muchas gracias. Bueno, bien ahí, el gallito de la gente te contesta y dice, sí Flavia, es la impunidad de los militantes pro, o sea, los milicos. Cuando un gobierno no tiene militantes que lo apoyen, usan las Fuerzas Armadas. Estemos alertas, dice el gallito de la gente. Un beso a Pame también, que me estaba mandando mensaje recién y no me quiero olvidar de saludarte. Nico Molina dice, hablando, cantando, nada justifica que te tiren lavandina o cloro. Una locura de la sociedad que nos rodea. Así que sí. Hace mucho que yo no escuchaba una cosa, ¿viste? Porque antes por ahí era más común y hace un montón que no escuchaba. Me tiraron con un no sé, una maceta por la internet, una cosa así. Están pasando muchas cosas que hace mucho no pasaban. Igual. Te avisamos. Escuchá, tenemos un tema ahí para escuchar. de, no sé, Mamabirra, podríamos escuchar ya que se viene agosto Mamabirrero. La Chupandinga va a estar cerrando este tour habitación single de Mamabirra, va a estar tocando junto con Mamabirra el día 27 de agosto. Yo quiero después de La Chupandinga hace tiempo, para cuando lo podamos meter. Y podemos poner Mamabirra y La Chupandinga. Ahí va. Ah, hace tiempo. ¿Por qué no está grabado, Gallo? Bueno. No está ni... ahora, bueno, vemos alguno. Ahora lo... pero me parece que lo teníamos en un acústico o algo. El que quiera, el fuiste, que podría ser. Fuiste es un buen tema, está grabado de CD también, no lo pongas en vivo, ponelo en CD, que en YouTube está. Y si lo tenés en video... Sí, sí, está en vivo y está en CD, eso te decía, viste, buscar el que... Che, 11 frases machistas, no sé si las vamos a llegar hoy a leer todas, pero te digo una mientras se preparan los temas, uno y uno, uno de Mamabirra, uno de La Chupandinga. Yo no soy machista ni feminista, yo creo en la igualdad. Es una frase... lo contrario del machismo no es el feminismo. Si alguien quiere posicionarse a favor de la igualdad, debe declararse feminista, asevera Miriam Martínez Bascunián, que es doctora de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Defiende que el feminismo no es un movimiento que trabaja con categorías de superioridad o inferioridad, sino que trata de salir de ese lodazal para lograr su objetivo, que es una sociedad emancipada y libre de discriminación. La Real Academia Española, una institución basada, bastante criticada, por cierto, por el movimiento feminista, se aproxima al concepto defendido por la profesora a la hora de definir estas dos palabras. Machismo, actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Prepotencia, según la misma institución, es aquella persona que es más poderoso que otros o muy poderoso y que abusa de su poder o hace alarde de él. En cambio, el feminismo lo define como ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. El movimiento feminista, por lo tanto, no es un movimiento antihombre, como piensan algunos, ni tampoco es lo mismo que el machismo, pero al revés, como dicen otros. Rock and roll, nena. Después de que me mataste, es así, lo sufrí cuando anoche disparaste. Aventura. sin careta. Dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto pa' llenar mi vena, que se me vacía robando la corte pa' olvidarme de ella. Y ella no sabe que doy la vida, y ella no sabe que este macho no la olvida. Dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto pa' tomar valor, para encontrar en otra puta el calor que me negó. Y ella no sabe que doy la vida, ella no sabe que este macho no la olvida. Dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno, seguimos, seguimos. Tincho Ruiz, con respecto a la publicación del cloro arrojado a personas, dice: yo le voy tocando el timbre hasta que baje y lo cago a palos, o le rompo las bolas hasta el mediodía, dice Tincho. Bueno, ahí faltaba Tincho ayer para que siga ahora tocando timbre. Escuchá, nos tenemos que ir a la tanda, ya está la gente, la primer banda que vamos a tener, porque hoy vamos a tener dos bandas en acústico, en vivo, en sin careta, a puro rock and roll. Arrancamos heavy, arrancamos con algo bien fuerte, con Puerco Negro, que ya está casi hard rock en el piso. Falta uno, me parece. Ah, falta uno, lo fui a... No sé, me parece, no sé. Vamos a la tanda, bueno. Si está entero, si está todo Puerco Negro afuera, ya arrancamos con el primer acústico, domingo 7 de agosto. Voy a tener que limpiar los mocos de acá arriba de la mesa. Se viene la fecha sin careta, el 10 de septiembre. Te la tiré, así. Tanda. Sonrisa. yo tengo la solución. Yo. Vótenme que quiero mi mansión. Yo, vótenme que quiero mi mansión esa. ¡Qué bonita mi campaña! ¡Qué barata me salió! ¡Dólares americanos! ¡Por decir lo que no son! Mi foto en el diario aparecerá hoy, pero en policiales por quererte engañar. A la mierda se me fue la reputación. Yo tengo la solución. Yo. Pónganme que quiero mi mansión. Te juro, hermano. Ya va.

La Fondita, Colón y Beruti, Avellaneda. 4201-3161. En Facebook, La Fondita de Avellaneda. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta. Por FM La Mosca. 93.5. Con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta, lo mejor, sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Bueno, seguimos con más Sin Careta. Che, San Cayetano político. Piqueteros, partidos de izquierda y kirchneristas marcharon a la Plaza de Mayo con críticas a Macri. Participaron las dos CTA, gremios enrolados con la CGT y el PJ, entre otras agrupaciones. Organizaciones sociales de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con el acompañamiento de las dos CTA, gremios enrolados en la CGT y el PJ y sectores vinculados a la pastoral social de la Iglesia Católica, marcharon desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo bajo la consigna PAN, trabajo, techo y ni un pibe menos por la droga. La celebración popular del 7 de agosto por el Día de San Cayetano adquirió así un colorido diferente al de otros años, en que los pedidos y agradecimientos tenían un carácter individual, familiar, de amigos o de núcleos parroquiales, para sumar en esta ocasión un pedido colectivo y organizado de trabajadores y trabajadoras. También hubo presencia kirchnerista, estuvieron el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, el diputado nacional Juan Manuel Abal Medina, el presidente del Parlasur, José Jorge Tayana, el diputado bonaerense Fernando Chino Navarro y Víctor Santamaría, también diputado del Parlasur. Vamos a escuchar algo de lo que pasaba en esta movilización, un temita por ahí que nos pareció acorde. Y ya arrancamos el acústico, ¿eh? Estamos esperando a un integrante más, pero como no tenemos mucha paciencia, arrancamos con los dos que tenemos, ¿eh? Y se viene Puerco Negro en vivo, en acústico, en Sin Careta, pero escuchá qué pasaba en la marcha por San Cayetano. Va por San Cayetano, no, por PAN, trabajo. Claro, se metió San Cayetano, está bien. San Cayetano político, dice. Así que dale, vamos por los derechos de todos y todas, loco. Yo creo que hay una etapa en la que estamos en proceso de unificar todo eso. Creo que la presencia acá de dirigentes importantes de la CGT y de la CTA apunta a eso, a unificar a los que tenemos convenio, a los que están registrados con los trabajadores de la economía informal. Y creo que eso está en marcha. Entiendo que a partir de ahora se va a dar una amplia convocatoria que nos va a tener a todos juntos en la calle. Es necesario que el gobierno entienda, tal cual lo señalaron el otro día los compañeros de la CGT en su documento, que hace falta un cambio de rumbo. No se puede gobernar solamente para los que están en la especulación financiera, para los grandes exportadores, para los ricos. Hay que gobernar para el pueblo y hay que cambiar la política económica. Se está destruyendo la industria, se está generando cada vez más desocupación, el salario no alcanza, los jubilados van a tener ahora una recomposición que los deja cada vez más lejos del costo de la canasta, de manera que esto no da para más. Yasky, una consulta. ¿Cuál es el mensaje que pretende dejar esta movilización al gobierno nacional en un día tan significativo para la comunidad religiosa por el Día de San Cayetano en este reclamo de pan y de trabajo que suman las organizaciones sociales y políticas opositoras? El primer mensaje es reclamar cambio de política para que se genere empleo. Basta de destruir empleo, basta de pisotear los derechos de los trabajadores, basta de pensar que se puede gobernar hambriando al pueblo. Ese es el mensaje de esta marcha y ese es el mensaje también para el resto del pueblo que está mirando esto, que por ahí si pudiera en cualquier provincia lejana estaría participando hoy acá. Nos tenemos que unir, hay que salir a la calle, hay que hacer que el gobierno cambie el rumbo, que genere empleo, que genere salario digno, que vuelva a tener la Argentina un país donde la justicia social sea realidad. ¿Hubo despidos en los últimos 90 días, según la CTA? Me refiero al acuerdo al cual llegó el gobierno con muchos empresarios de durante 3 meses no hacer despidos, salvo que se tome otra persona, etcétera, que es un acuerdo que está por vencer. Todos los días hay despidos, todos los días, no solamente en la construcción, en la pequeña y mediana empresa, se está ingresando mercadería importada, la industria textil, la industria del artefacto blanco, la industria que tiene que ver con el calzado, todas las pequeñas manufacturas en este momento están al borde de la asfixia. Si además de llegar a caer el tarifazo sobre el lomo, yo creo que directamente sería un colapso, pero los despidos crecen todos los días. Estamos cada vez más cerca de llegar a los 2 dígitos de desocupación y ese es el peor escenario para los trabajadores y para el pueblo en general. Muchísimas gracias, Yasky. Mientras seguimos compartiendo con nuestros televidentes las imágenes de esta movilización, gracias. Vamos a hablar, Cristian, si podemos, con Roberto Baradel, el titular de SUTEBA, el reportero. Poné el tema de música. Poné el tema de música, entonces. Ahí lo digo con más onda. Porque estoy al aire. Ya se viene Puerco Negro en vivo. Están acá música, en el pisto, boludo. Loco. Mirá, está sonando ahí una guitarrita. Me parece que yo, por lo menos acá, estoy sin conexión, viejo. Yo porque soy una desconectada de la vida. Vamos, vamos. Vamos con San Cayetano. Dale. San Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. Y en ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía temas de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. merece otra copa, compañero. Que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiemos de conversación. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Salimos al aire, ya está, ya estamos acá en el piso, estamos con la gente de Puerco Negro, bienvenidos a Sin Careta. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Te pido si se acerca un poquito al micrófono, ahí, ahí está, perfecto, ideal. Bueno, acá estamos, en Sin Careta, podés comunicarte y hablar con los chicos vos también al 5433-3607. O mandarnos un audio de WhatsApp al 1556468955 o comentar en el Facebook de Sin Careta. Nosotros acabamos de poner la fecha. Qué bueno eso, qué bueno. ¡Bravo! Qué bueno eso. Chicos, sí que se va a festejar aparte. Claro. Bueno, pasan esas cosas, las trampas del lenguaje. No, porque no me di cuenta de que quedaban. Acabamos de poner la fecha de los chicos. Ahí va. La próxima fecha que van a estar tocando acá cerquita en Bemba, acá una cuadra, acá dos. Una cuadra, exactamente. El sábado 13 de agosto, Puerco Negro, 22:30 arranca porque tocan con más bandas. Veo que está la gente amiga de Netrona también. Netrona. Doctor Fred. Sí. Pulpo y Desertores también. ¿Pulpo y Desertores? Mirá vos, le mandamos un saludo a los chicos que estuvieron por acá también haciendo acústico el año pasado, me parece. Sí. Así que este año podrían venir. Nos están debiendo una visita. Avenida Hipólito Yrigoyen, 1145, acá en Avellaneda. Está Bemba, que es un bar de rock nuevo, está ahí grande, lindo, se escucha bien. Sí, tiene 3 años, ¿no? Más o menos. Está lindo, sí. Dos años. ¿Ya tiene 3 años, Bemba? No, 2 años de tener. No. No puede ser, si lo fuimos cuando lo inauguraron. Fuimos cuando lo inauguraron el año pasado, me parece. O el otro, ponele. No, 2 años puede ser. Dos años ahora puede ser. Sí, ponele que no nos dimos cuenta y nos pasaron 2 años. Sí, puede ser. Y esta de ustedes es la segunda temporada. La tercera, y entonces puede ser que Bemba tenga 2, ¿eh? Por eso, ¿sabes? Sí, tiene un par. Bueno, chicos, Puerco Negro, preséntense, por favor. Tenemos 2 de los 4 integrantes. Exacto. El 50% de la banda. El 50%, bueno, no sé, bienvenido. Ernesto del Cuervo, cantante y guitarrista de Puerco Negro. Y Diego Ferreira, guitarrista de Puerco Negro. Y nos faltan... Nos falta Javo Paiva, bajista, y el Pulpo Malbec, el baterista. El baterista. Bueno, primero que nada, yo les pido, se los pedí por inbox y todo eso 20 veces, pero les pido al aire disculpas por el domingo pasado, que no. La tormenta no nos dejó llegar y tuvimos que como suspender ahí en el momento. Los chicos se vienen desde el oeste. son de San Justo y estaba complicado para viajar y todo eso. Y la verdad que yo sola no iba a ser un desastre, porque tengo que estar allá, acá, en todos lados. Digamos que lo hacía, pero como yo que me desacostumbré desde que está. Claro, ya no quiero operar sola. Así que les agradezco mucho, les pido disculpas. No, no pasa nada. Porque no, no, se nos complicó todo igual. Se nos complicó todo. El clima fue bastante. Escucha, ¿cómo a la gente que nunca escuchó Puerco Negro, Hard Rock, ¿qué le decís para que te escuche? ¿Cómo vendés tu banda? No, nosotros la vendemos arriba en escenario. O sea, más allá de lo que uno puede escuchar. Que, o sea, nosotros tenemos un EP en el cual escuchás y, o sea, es el audio. Y todo hoy por hoy, como funciona el tema musical, se vende más visualmente. Sí, se vende todo arriba de un escenario, ya no es como antes. Antes por ahí hacías un disco, lo vendías y manufacturabas de eso. Hoy por hoy se gana plata desde los shows que se hacen. Sí. Nosotros no ganamos un mango, pero si tenés la posibilidad la de sacar grande, algo, claro, va a ser en vivo. Claro, antiguamente no, la banda grande sacaban un disco y recaudaban con eso. Claro. Hoy por hoy hasta las bandas grandes tienen que tocar más seguido porque si no, no podés vivir. Es verdad. Sí, de pronto la mejor forma de vender a Puerco Negro es yendo a verlo en vivo, me parece que es la única, sabiendo que es hard rock y... nos movemos mucho en vivo y nos movemos mucho durante todos los fines de semana por muchas zonas, por muchos lugares. Están tocando seguidos, están tratando de tocar lo más que pueden. 9 meses tiene la banda. Y ya tocamos. Y ya este año 28 veces. Bien, bárbaro. 28 veces. Y tenemos ya algo agendado hasta fin de año. Fechas. Ya tenemos hasta el 17 de diciembre cerrado. 17 de diciembre. Bien. Sí, por suerte. Es un laburo a pulmón, ¿no? Todo el mundo, acá cada uno aporta lo que puede y va consiguiendo. Aparte hay muchas bandas amigas, ¿viste? Está muy muy copado el lugar. El mundo en el que uno se mueve entre bandas, la y red, de pronto, la red, claro, que han de pronto vamos para acá, vienen para allá y es una. Hay también una fraternidad. Mucho los encuentros de moto, muchísimo. Los encuentros de moto. Nunca fui a un encuentro de motos. ¿Vos fuiste? Tengo eso, me lo debo a mí misma. Sí, me lo debo a mí misma. Y aparte dicen que está muy bueno. Mirá, ¿cuándo hay otro encuentro? Bueno, escucha. 28 de este mes, domingo. 28 de agosto. 28 de agosto. Domingo. Domingo, claro, son domingo, ¿no? Los encuentros de motos. Siempre. No, son varios días en realidad. Bueno, casualmente el 28 tenemos una fecha en Villa Bosch. Villa Bosch. En la sede de Lobos Negros, todo amigo, bandas amigas. El ambiente es muy fraternal, claro. Si bien tiene sus códigos, pero es muy fraternal, muy buena onda con ¿y todo. ¿Y qué, son todas bandas de hard rock o se mezclan los estilos? No, se mezcla de todo. Mezcla, de hecho, nosotros hemos tocado con bandas, por ahí un show heavy, que eran 6 bandas heavy y nosotros hacíamos hard rock y nada que ver, ¿viste? Pero vamos igual. Mucho blues también, mucho rock. Papo, esa onda, sí, ¿no? Sí, hay mucho de todo. Bueno, tenemos que ir, che, a un moto encuentro, pero hay que conseguir motos, o sea, estamos complicados. ¿Vos podés entrar sin moto? Sí, totalmente. Se puede, ¿puedes ir? Iban con la bici, ¿viste? Iban con la bici. Puedes ir en auto, lo estacionás y entras. O sea, bien. Bueno, porque es una experiencia que nos debemos. Que está llegando mucha gente. Está llegando mucha gente a la radio. Doña Clotilde se viene también, ¿eh? Estamos a full hoy. Bueno, chicos, y la fecha de Bemba, 13 de agosto, es como una fecha que vienen preparando, ¿no? Que tiene una expectativa importante. Es una fecha importante, ya que tocamos con amigos, el lugar es grande, cuesta mucho llenarlo, ya de hecho es bastante complicado llenar un lugar de esto. Yo tenía la posibilidad de tocar ya 4 veces en Bemba y cuesta mucho llenar. Chicos, tiene 9 meses tiene la banda, me dijiste. 9 meses tiene la banda. Relativamente muy poco, porque el tiempo es relativo. O sea, han tocado mucho y eso también te pone en filo todo el tiempo. Tocar es lo que más te tiene activo. Y a veces en 9 meses tocando mucho uno puede conseguir mucho más que cualquier otra banda que tiene 2, 3 años pero no tocan nunca, ¿no? El tiempo es muy relativo. Si fueron 9 meses bien vividos, digamos, y bien tocados y bien toqueados. Tuvimos la suerte de conocer mucha gente. Claro. Mucha ¿Tienen gente temas propios? Sí. ¿Cuántos temas? El EP más o menos son 9 temas. Bien. Sí. Y estábamos terminando el CD para fin de año, si Dios quiere. ¿Y cómo se da juntar Puerco Negro? ¿Cómo nace? Venimos de varias bandas. Sí. ¿Son todos músicos de otras bandas y ya se conocían? Yo con el bajista tocábamos en otra banda, en Legba. se disuelve la banda y decidimos armar Puerco Negro. El baterista de otra banda se llama Orgasmo. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Vamos a ver quién no va. No, no, es un enchastre tocar ahí. No sé lo que es eso. No, no, aparte, cuando digo, o sea, nosotros conocimos la banda en sí primero, antes que surgiera todo esto de Puerco Negro. Y depende, pinta una fecha, che, dice, va a tocar Orgasmo con ustedes. ¡Ah, la mierda! Vamos. Va a ser un quilombo tocar después, tocamos, dije, ¿viste? Orgasmo, claro. Yo tocamos primero, le digo, después que toquen los pibes, que hagan lo que quieran, le digo. Bien, bien, bien. Bueno, entonces se conocían de otras bandas y estaban ahí todos, dijimos, armamos Puerco Negro. Armamos Puerco Negro, cuatro ensayos y salimos a tocar. Así, bien, no, pues, no, y bueno, no, venían afilados ya de sus otras bandas. Claro, digamos, claro, sí. Estaba la guitarra colgada ahí en el ropero. No, no, no, veníamos de tocar y con mucha ganas. Bueno, de vamos a tocar. Vamos a tocar algo. Pues, si no se nos va el tiempo chamullando. Yo hablo mucho, chicos. Y estamos pegando onda. Y cuando uno pega onda, encima hablo más. Tengo como ese problema. Ahí la compañera va. Tengo la otra cámara para filmar, pero la verdad, les voy a decir la verdad. La otra lleva pilas y no tengo un mango, boluda, para comprar las pilas. Así que, bueno. Estamos complicados. El cambio, che. A partir del martes 26 de julio podrán retirar las entradas anticipadas para ver a Puerco Negro el sábado 13 de agosto en Bemba, en Rebel Music, en Beruti 23, en Avellaneda, ahí a metros del McDonald's. Pueden pasar a buscar las entradas. Los esperan los chicos para pasar una noche plena de rock junto a bandas amigas. No te lo vas a perder, te invita a la gente de Puerco Negro. Entonces, sábado 13 de agosto, 22:30 horas comienza todo, en Bemba, ahí en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1145. Exacto, que no se lo pierda, va a ser un fechón de puta madre. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, ¿qué pasó? ¿Nos falta algo? No, falta un cenicero. Bueno, ahora acabo con un temita de. Es un temita de Hernán Figueroa Reyes del año 60 aproximadamente. Entre otras variables, entre otras variables de la banda también tiene eso de una reversión de una canción, que es una canción de un folclore. Bueno. A ver. Es una zambita que normalmente se la dedicamos para todos los viejos. Tata está viejo, lo vi la otra noche armar su cigarro con dificultad. El pucho encendido, temblando en sus labios como un tucutuco en la oscuridad, como un tucutuco. Ya no se levanta a matear temprano, no pasa el galope, va al trote no más. Se pasa las horas junto a la tranquera, mirando el camino pasar y pasar, mirando el camino pasar y pasar. Recuerdo a mi tata en sus años mozos, fuerte como un tala, como un yandubay. Y hoy parece un sauce estatuito doblado, qué pena si un día no llega falta. Y hoy parece un sauce estatuito doblado, qué pena si un día nos llega falta, qué pena si un día nos llega falta, qué pena si un día la noche la falsa. ¡Bravo! Pará, nosotros estábamos joya y pobre el cantante, no le dimos auriculares. No, no se está escuchando, no escucha los aplausos, nada. Yo estaba así, bueno, escuchá. He laburado en radio. Qué voz, qué voz. Impresionante. La verdad que sonó re lindo, chicos. Yo no me esperaba ni ahí algo tan dulce, ¿no? Viste qué prejuicioso que es uno, porque dice hard rock, qué sé yo. Claro, y dice, bueno, esas son... Esta fue la reversión de una samba, en realidad. Hermoso. Yo laburaba en los barcos, la Marina Mercante. Y en Ushuaia, saliendo de Ushuaia, me avisan que mi hijo estaba jodido. Cuando llegué a Puerto Madryn, me avisan que mi hijo lo estaban enterrando. Entonces, no. Y bueno, pasó todo. Un amigo que tengo de la infancia tenía que dar un tema en el conservatorio y justo estaba haciendo la samba esta de Hernán Figueroa Reyes. Y le digo, loco, le digo, ese tema, no sé, lo tengo que tocar, le dije. Claro. Vine a la sala y los pibes, loco, vamos a este tema. Y lo reversionamos, hicimos una versión, ya tiene más del año 60 el tema este. Mirá. Y la verdad que lo hicimos muy, muy nuestro el tema, pues es hermoso. Y de hecho cuesta un huevo, a mí me cuesta mucho cantarlo. Claro, difícil. El tema que hasta en los encuentros motoqueros se te quedan así, ¿viste? Sí, porque aparte uno se queda como escuchando y la voz también te atrapa. Entonces es como... No ha pasado la viola impresionó que todo acompañaba. Era como, ¿no? Ideal. Era el clima. Vamos a hacer otro, porque ahora quedé así manija, ¿no? Quiero seguir escuchando Puerco Negro, que va a estar tocando, te lo dijimos. Ahí le dejamos a toda la gente amiga de Sin Careta, de Sin Careta FM, de Vanina Montes, todos nuestros Facebook. Les dejamos la página de los chicos de Puerco Negro para que le den me gusta. Se hagan amigos y vayan viendo las fechas, porque aparte están tocando mucho y hay mucho movimiento, muchas fechas. La próxima va a ser el sábado 13 de agosto, quemando asfalto Puerco Negro, dice. Sí, va a estar terrible esa fecha. Hard Rock en Bemba, acá cerquita, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1145 en Avellaneda, a partir del martes 26, así que ya están las entradas para anticipadas. Muchas gracias. Rebel Music, en Beruti. 23 en Avellaneda, ahí a metros del McDonald's, dicen que pueden comprar las entradas. Sí, a 20 metros. Bueno, Puerco Negro, entonces, se viene con un temita, otro, para que me falta la... Ahí está, ya vi, pobrecita, cómo está laburando Flavia. Pobre, estamos haciendo laburar. No, está bien. Cómo está laburando Flavia. Sacá una foto. Todo, filma, saca foto, todo. Bueno, vamos a hacer otro tema, ¿qué vamos a hacer? Sin Bien. Salida. Sin salida. Bueno. Esto es más carroquero. Sobran las palabras cuando el fuego abraza todo tu interior. Nada te contiene, solo alguien puede darte una satisfacción. Ella te arrebata, luego te descarta. Juegos de perversión. Llevando a los límites, tu mente pierde toda la razón. Y ella conoce bien todo el poder de su piel. Nunca pretendas escapar. No podrás, no. Apoya sus labios por todo tu cuerpo, haciéndote estremecer. Mueve tus caderas con ese rock and roll que suena, la deseas otra vez. Y ella conoce bien todo el poder de su piel. Nunca pretendas escapar. No podrás, no. No podrás. Sí, careta. Y ella conoce bien todo el poder de su piel. Nunca pretendas escapar. No podrás, no, no, no, no. No podrás. Puerco Negro en vivo, en Sin Careta, en acústico, por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Che, tengo mensaje de la gente, ¿eh? Gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos escucha todos los domingos, algunos, otros no, otros nos escuchan cuando se acuerdan, vio cómo es esto, esas cosas. Tatú, che, nos está escuchando desde Gerli, dice, escuchándolos desde Gerli, saludos a todo el equipo de Sin Careta. Beleza, queremos ir a Tatú Beleza, Villegar. Ahora vamos todos, Tatú, para allá, te tocamos el timbre, vamos todos, está Pamela, puede decir que están acá, está Pamela, está Fabricio, está Johnny, Flavia, yo, caemos todos, nos llevamos a los chicos de Puerco Negro también, si vamos, quieren venir. Vamos todos, vamos todos. Nos vamos todos a Tatú Beleza ahora, en un ratito nada más, cruzamos el puente y llegamos al toque. Solange dice, buen domingo a todos, un abrazo a la familia Capanguera, no nos van a sacar la alegría, vamos los sobrinos, excelente noche. Así que le mandamos un saludo, gracias a toda la gente de la familia Capanguera y de la familia Chupandinguera que está escuchando, a la familia Mamá Birrera, también tenemos muchas familias, tenemos muchas. Bueno, y ahora la familia de Puerco Negro, ¿qué onda? Hay gente que va, que acompaña, esos que van siempre, que hacen el aguante. Sí, muchos amigos, amigos, familia, vienen de Moreno, de Virrey del Pino, la verdad que tenemos suerte. Y lo que pasa es que esto de tocar en los motoencuentros también te debe traer gente de todos lados, que si te le gustó la banda, que te por ahí te vio en otro lugar. Y nos siguen mucho. Aparte nosotros participamos mucho en los eventos de motoqueros. Claro. Ah, somos todos motoqueros y participamos mucho ahí. ¿Todos tienen motos? Sí, menos es él. Ah, bueno. Ya se viene la moto. Ahí viene la moto. Bueno, claro, entonces me parece que son espacios donde uno también se prestan para generar lindas redes y bien federales, ¿no? Porque van como gente de todas las... No, aparte está bueno porque barrios. Tienen código. Y eso es... hay cosas que se perdieron. Se deben comer buenos asados ahí también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy buenos asados, muy buenos whiskies. No sé, vamos a parar un poco con el rock viejita, ¿viste? Y empezar, los motoqueros me parece que la pasan mejor, comen más asado, hacen más camping. Es más familiar. Aparte de mucha solidaridad tienen, muchísima. Tenemos muchos motoqueros hoy por hoy que están yendo a Gualeguaychú a llevar muchas cosas. Y eso también está bueno, el poder ayudar a los demás creo que está muy bueno. Y sí, es fundamental, ¿no? Porque uno dice, hice algo más, aparte de todo esto y de pasarla bien. Y aparte todo. No es que gente que tiene recursos, es gente como nosotros, no tenemos recursos como para ayudar a alguien. Pero bueno, se ponen, juntan cosas y llevan sin pedirle nada a nadie, o sea, bien. Todo sale de su bolsillo. Bien. Bueno, escúchame, eso es sumamente importante. Este sábado en Bemba van a estar tocando los chicos y los que están escuchando ahora, que como yo por ahí no los habíamos escuchado antes, me parece importante que ellos hayan dicho que ellos la mejor manera de venderse es viéndolos en vivo. Y también habla bien de la banda eso, porque hay bandas que mejor escucharlas en CD y no las vayas a ver en vivo, ¿no? Que vos mismo me digas, no, mirá, lo mejor es... Y también hay bandas que nunca va a reflejar el CD lo que vos ves en vivo, ¿no? Sí, que es como muy diferente lo que podés escuchar en un CD que... Es complicado, uno en el escenario. Capanga, por ejemplo, es una de ellas. Capanga es una banda que vos escuchás el CD, te dice algo, y un show... Es completamente diferente a lo que uno imaginaba en un CD. Aparte, me supongo que en Capanga se suma la cuota del humor, ¿no? De los chicos. Sí, no, pero aparte, escuchás todos los estilos en un recital de Capanga. Todos. O sea, pasan del heavy al cuarteto, al rock and roll y todo suena bien y todo explota. Es una fiesta. Sí. Es una fiesta. Es hermoso. Bueno, nos gusta Capanga. Nos gusta. Chicos, me está gustando Puerco Negro, ¿eh? Yo te digo que el sábado 13 de agosto, no sé si no me voy a... Bueno, depende de lo que... Ah, no, yo el 13 voy a estar en la fondita mirando a Mamá Birra, pero toda la gente que esté por acá por Piñeiro, el 13 de agosto, una buena opción es Puerco Negro, en Bemba, acá en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1145 en Avellaneda. Chicos, yo además les voy a contar, después les voy a pasar el dato de Celeste y Cacho, que son de Artillería Pesada, que es un programa de acá de FM La Mosca, que ellos hacen todo lo que es heavy metal, hard rock, todo ese estilo de música. Y me parece interesante vincularlos también para que vengan a Artillería Pesada y los pueda escuchar también el público de Celeste y Cacho. Dale. Oye, están ahora haciendo la feria metalera en Cultura Sur, ahí en Temperley. Podés ir y pasás por la feria metalera en Cultura Sur, que hay de todo. Hay bandas en vivo, debe haber mucho cuero para comprar, ¿viste? De cosas así para comprarte. Claro, me imagino, ¿no? Una feria metalera debe estar bueno. A todo rock and roll vas a poder conseguir ahí. Yo iba a ir y me desperté a las 2 de la tarde. ¿Qué quieres que te diga? ¿A todo rock and roll, no? Claro, a todo metal. A todo metal. Bueno, después le vamos a pasar para que vengan los jueves acá Artillería Pesada. Le mandamos un saludo a Cacho y a Celeste, que hacen un laburo impresionante. Che, ¿vamos a hacer otro tema? Bueno. ¿Tienen ganas? Sí, sí. ¿O te estoy como así explotando? Sí, ¿te estoy explotando? No, por favor. Es un placer. Aparte nos encanta estar en radio, conversar. Está bueno. Che, y además de Bemba, ¿tienen algo más planificado para...? Tenemos el 20 en Huisca, en Avellaneda también vamos a estar festejando el cumpleaños de Jao. Y también es un evento solidario. Que vienen, se suman dos o tres agrupaciones de motoqueras que van a traer alimentos no perecederos, agua, todo, o sea, lo que se pueda para trasladar justamente a Gualeguaychú, para toda la gente allá y para un comedor, si no me equivoco. Sí. Siempre en Gualeguaychú. Después el 26. El 26 también tocamos en Capital, sé que tocamos en Capital, pero no sé en qué parte. Primer piso, Rivadavia. Primer piso. Rivadavia con Revólver. Con Revólver. Ah, con Revólver. Ayer los vi a Revólver, en la fondita tocaron. Con Revólver. Claro, ayer tocaron. El 26. Y después el 28 de agosto, bueno. Y el 28 en el encuentro de moto. Lobos Negros, ahí en Villa. Sí, tenemos prácticamente el mes, estamos hasta la mano. Y ahora viene encima el solcito, el verano, todo eso, para andar en moto, todo eso es muy lindo. Che, estaría queriendo una moto. Vos tenés moto. Ahí tenemos una. Bueno, vamos con ahí. Vamos todos con Fabricio. ¿No se le puede poner un carrito atrás? Y vamos todos. Ah, ponés un sidecar. Le ponés un sidecar al lado y van todos. Vamos todos con el carrito atrás de la moto de Fabri. Bueno, conseguimos una, le decimos a la gente cuando llegamos y entramos. Bueno, vamos a hacer otro tema. ¿Con qué nos quieren deleitar? La verdad que está... ¡Qué domingo, viejo! ¡Qué domingo te estoy brindando! Vos que estás ahí del otro lado, dice, ¿qué hago hoy un domingo? Escuchá Sin Careta, ponete la pava, destapá la birra, descorchá el tinto. Yo no tengo. ¿Vos tenés? Descorchá el tinto. Bueno, qué sé yo. Nosotros no tenemos cerveza. Y si querés, traela. Venite a Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, Avellaneda, no me acordaba ni dónde. Estamos a la orden. Y traes la birra y la compartís. Que nada más lindo en la vida que compartir. Hay envase. Y el chino está a una cuadra y media por acá derecho. Vas para la derecha a una cuadra y media. Bueno, esto tengo que comprender. Hoy desperté queriendo cambiar mi vida. Resulta que es la misma agonía. Las horas, los días pasan deprisa mientras sigo aquí desperdiciando mi vida. Tengo que comprender que ya no estás. Tengo que comprender que ahora no es igual. Tengo que comprender que ya no estás. Tengo que comprender que ahora no es igual. Sin Careta. Hoy desperté queriendo cambiar mi vida. Resulta que y es la misma agonía. No, no. Las horas, los días pasan deprisa mientras sigo aquí desperdiciando mi vida. Tengo que comprender que ya no estás. Tengo que comprender que ahora no es igual. Si me quedo aquí me matará. Y este puto infierno no aguanto más. No. No aguanto más. Sufre el carroquero también de amor, ¿ves? Sí, ¿ves? Sí, sufre de amor. Esta es una historia real, ¿eh? Me imaginé, porque como que sí, ¿no? Como era muy real todo. Escucha, tengo gente acá saludando a los chicos. María José Cáceres dice: saludos para los chicos de Puerco Negro. Se escucha muy lindo el acústico. Acostumbrada a escucharlos eléctricos, ¿eh? Se escucha muy lindo en acústico, dice la radio muy buena. Muchas gracias, María José Cáceres, por... Saludo, Maru. Por comunicarte, por hablar, sí, por decir las cosas. Francisco Giovanni Papalardo. Papalardo. No, no, no, no bardiemos a la gente. No, no. No, no, solo feo, no sé, solo ni siquiera sé por qué les los nombro. Conozco gente que se cambió el nombre de Facebook para que yo no nombre con los nombres y apellidos, ¿viste? Bueno... aguante Puerco Negro, dice, muy bueno. Maru Cáceres dice, vamos Puerco Negro, que toquen Tengo que comprender, justo un segundo antes de que arrancaran. Y después está Diego también acá, que dice, vamos los puercos, quemando asfaltos, el 13 nos vemos en Bemba. Ahí lo vamos a ver. Así que muchas gracias a toda la gente de Puerco Negro que se está comunicando y está contando y todo eso. Vamos a una tanda, me dijiste. Pues nos podemos ir a una tanda con... Ahí está. Eso ahí te está. Quería decir. Con un tema de ellos. Está quemando asfalto. ¿Está quemando asfalto? Creo que sí. Tiene que estar. Sí. A ver si está ese. Pero mandale sin salida. Si no, mandale sin salida. Mandale sin y salida. Si no, mandale sin... Bueno, no sé. Pónganse de acuerdo entre ustedes. Vamos a... El que no vino. El que no vino. El que no vino. Vino, Javier Paiva. El que habla y no viene. El nano forro. Che, los chicos van a estar presentándose, te repito, sábado 13 de agosto en Bemba, Avenida Hipólito Yrigoyen 1145, acá en Avellaneda, Puerco Negro. Van a estar junto con la gente de Netrona, Doctor Friend. Fred, dice Doctor sí, Fred. Fred. Sí, Doctor Fred. Y me habías dicho Pulpo y Desertores, que falta acá en el... O sea, en el flyer nuevo. En el flyer. Ahora. Pasa que tenían una fecha este fin de semana ellos, entonces... No queríamos apurarlo. Está bien. Y además podés conseguir las entradas anticipadas en Beruti 23 en Avellaneda. Che, dale, así que acércate, comprá las anticipadas y disfrutá del mejor hard rock con la gente de Puerco Negro. Entonces, vamos a recordarte que también en un ratito nada más se viene la gente de Doña Clotilde, 71 Rock en Acústico, que ya están todas Doña Clotilde, o falta llegar... El que tiene que estar está. ¿El que tiene que estar está? Bueno. Eso es muy importante. Bueno. Listo, justo me decías eso y yo lo estaba diciendo, ¿viste? Una cosa de loco. Bueno, gente, 10 de septiembre, fiesta sin careta, ¿eh? Tenemos que empezar a cranearla a partir de ahora. Invitamos a todos los que quieran participar, traer sus artesanías, sus cosas, qué sé yo. Podemos hacer como una feria también. Así que si alguien quiere venir a vender algo, está invitado a poner una mesita ahí con sus cosas. Bandas, artesanos, fotógrafos, escultores, pintores, todos esos actores. Dale. Está bueno. Vamos, entonces, ¿qué vamos a escuchar? Quemando asfalto. Para toda la murga, loco. Ahí para está. Para toda la murga, desorientado de Llaneda, claro que sí, que está escuchando. Sí. Vamos. Nada que me quede por decirte, nada.

seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio de Piñeiro, aguante Piñeiro. Tomás Paiva dice aguante Puerco Negro, así que le mandamos un beso a Tomás. Nicolás también, Kai, que dice aguante Puerco Negro. Dailan, no, perdón, Dylan Acadé. Son todos son, viste, uno es Acadé, el otro es Kai. No sé, yo calculo que el Kai es Club Atlético Independiente, claro. No sé. Y bueno, están los hinchas de Independiente y los de Racing diciendo aguante Puerco Negro, ahí los une. Ahí los une el Puerco Negro. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que se está comunicando, porque está bueno, es un mimo para la banda también, ¿no? Que la gente te escuche cuando vas a una radio, está bueno, o sea, uno quiere que lo escuchen, si no se quedan en la casa comiendo un asado y tomando fernet los chicos. Claro, es verdad. Bueno, ahora hablábamos un poco de lo que se viene, cómo piensan terminar este 2016, que arrancó la banda en el 2016, porque es, en el 2017. En el 2015. No, 9 meses me dijiste. Claro, arrancó en el 2015. Está bien, arrancó en el 2015. Claro. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Noviembre. Noviembre de... Sí, noviembre. Noviembre arrancamos. Noviembre, no. ¿Sabemos qué día, no? No, no me acuerdo. No, ese día terminé mal. Bueno, mal, entonces, muy mal. Noviembre 2016. Hice honor al nombre. Hice honor al nombre. ¿Por qué? El nombre que Puerco Negro. Puerco Negro. Y es, Jabo se le es culpa de Jabo, Paiva. El que no vino, exactamente. Es culpa de él. Estábamos buscando un nombre para la banda. Y luego, vamos a poner Puerco Negro. Y digo, ¿por qué? Me dice, sí, porque es lo que nadie le pondría. Me dice, porque todo que le pone esos nombres, ¿viste? No era ni oveja negra, era puerco negro. Puerco negro, ¿viste? Todo lo que la gente, toda la sociedad, listo, está bien, dale, vamos con Puerco Negro. Eso tiene que estar de este lado, para los artistas es. Ustedes ya tuvieron la suya. La plebe ya tuvo. ¿Para los artistas? Sí, somos todos. Yo también. Flavia, los de que estamos de este lado somos todos artistas. ¿Entendés? Flavia, Puerco Negro, nosotros. Sinceramente. Encima va a pasar todo y vamos a quedar los artistas. Se van a morir todos, manga de puto. Yo sola me voy a quedar acá. No, escuchá, mentira. Anulo. Me sacan del aire todo. Sábado 13 de agosto, Puerco Negro va a estar en Bemba, acá en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1145 en Avellaneda. Y nos está dejando 2 entradas, tengo en mi poder. Así que la gente que quiera ir a ver a Puerco Negro me tiene que llamar ahora. Hay gente escuchando que está diciendo aguante. Está diciendo aguante porque está escuchando. Por ahí alguno de esos que están diciendo aguante quiere ir y no tiene el mango. ¿Cuánto vale la entrada? Son súper accesibles, 40 mangos. 40 pesos, la nada misma, pero cuando no tenés, no tenés. Una tabla de pucho. No, cuando, claro, no es nada, pero cuando vos no tenés empezás a pensar, uy, con eso me compraba media birra, o sea, ya después... es importante, si lo ponés en esa escala, obviamente. Claro. Entonces, porque ni una birra ya te compras con 40 pesos. Media birra, ponele. Si con alguien, bueno, hay dos, loco, a conciencia. El que las necesita y las va a disfrutar y las va a apoyar y las va a vivir a pleno y le cuesta los 40 mangos, 5433-3607, me llamás, salís al aire, te llevas la entrada. 5433-3607 o al Facebook nos pueden poner ahora, yo quiero la entrada. Ahí va. Yo quiero la entrada y la voy a disfrutar. Y me voy a sacar una selfie adentro para Sin Careta. Ahí está, ahí va. Esa con la que cara va, de esa. Feliz cumpleaños. Esa es la que va. Y los pibes atrás tocando, ¿viste? Tiene que ser bien jodida la mina, bien jodida ahí. Que se vea el cantante. Con todos los chiches. Bueno, ¿vamos a hacer otro tema? Vamos a hacer un temita más. Para. Acá, pero. La filmadora. Qué humildad. Acá lo sabes, es radio. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Este es un tema nuevito, que lo vamos a estar presentando justamente el 13. Nació como un acústico, pero bueno, salió esto. ¿Cuántas veces soñaste escapar? ¿Cuántas otras lo intentaste? Y ahora llueve y no tienes el valor para la tempestad. El recuerdo que viene por vos, acechando aquello que vendrá. ¿Cuántas veces perdiste el control solo por idea? Pero es tarde para ver que el recuento es al revés, que la causa fue tachar tu pasado y olvidar. Tu pasado y olvidar. Y el recuerdo que viene por vos, acechando aquello que vendrá. ¿Cuántas veces perdiste el control solo por idear? Pero es tarde para ver que el derecho está al revés, que la causa fue tachar tu pasado y olvidar. Tu pasado y olvidar. Tu pasado y olvidar. Tu pasado y olvidar. Bravo. Gracias. Chicos, ¿quedó algo por decir, algo por preguntar? Nada, no, más que agradecer el espacio que nos están brindando. La sí, verdad que la pasamos muy bien, gracias por la buena la onda. La pasaron bien, posta. Bueno, siempre, muy bien. A ver, también felicitarte a vos por los últimos títulos obtenidos. Ah, muchas gracias. Siempre. Soy periodista. Soy periodista y siempre. Voy por la licenciatura, loco. Me exactamente. Faltan... Escuchá, soy testigo. Me faltan 8 materias para la licenciatura. Ya está, 8 materias que... me faltan. Me acabo de dar cuenta. Pensé que me faltaban como 25, ¿viste? Cuando estás como... Bueno, ahora me se ve. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, muchas eso gracias. Siempre... No, gracias a ustedes. Por favor. Bueno, escúchame. Vamos a... La gente sabe de mi vida porque yo publico en Facebook. Después no me acuerdo. Digo, ¿viste cómo sabe que yo me recibí? Y me olvido que pongo todo en Facebook. Me levanté, claro, buen que día, sí. ¿Qué comí? Sí, hasta lo que comí ayer. Claro, pues, sí. Le saco foto a la comida y te la subo también. ¿Y qué? ¿Y qué? Escucha, ¿les puedo pedir otro para despedirse o ustedes como que ya no, yo no quieren? Dale, hacemos uno más y nos vamos despidiendo ahí para toda la gente. Les recuerdo, tengo acá entradas que me quedan. En la semana vamos a hacer una foto para la gente que quiera ir. Invita Sin Careta, gracias a los chicos de Puerco Negro. Este sábado 13 de agosto, 22:30 horas, vas a poder disfrutar de bandas muy buenas, De verdad, porque además de Puerco Negro, va a estar la gente de Pulpo y Desertores, que los tuvimos acá haciendo un acústico, es una banda que vale la pena terrible. Escuchar. Doctor Fred y cierra la noche la gente de Nefrona Rock, así que seguramente van a pasar una re noche ahí en Bemba, en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1145 en Avellaneda. A la gente de Bemba ya nos tendría que estar como regalando un par de birras para que vayamos, o algo así, porque los venimos nombrando mucho con las bandas. Así que podría publicitar en Sin Careta también, ¿por qué no? Sí. Bueno, sí, le mandamos claro, un saludo, qué sé yo. Si algún día voy, escabio, porque puede pasar, a la puerta de Bemba y digo, che, déjame pasar que soy de Sin Careta, el que esté en la puerta que no se ponga la gorra y me deje pasar. Si hago eso es porque estoy escabio, porque si no, no careteo. No. Pero claro, si te llego a la puerta y te digo, déjame pasar que soy de la radio de acá a 2 cuadras de Sin Careta, lo hice ya, por eso lo aclaro. Porque está muy bien, está muy bien. Ahí puede volver a pasar. Está muy bien. Pero déjame entrar, loco, no me ponga la gorra. Bueno, Chicos, ¿qué hacemos para cerrar? Bueno, vamos con Quemando Asfalto. Quemando Asfalto, que lo es para todos los motoqueros. Y ahora vamos a ver la versión acústica. Esto es dedicado a todos los motoqueros, de verdad. Muy buena onda con ellos. Bajo la luna blanca en esta noche gris, la carretera clama gritando por mí. Y es el poder del viento, el caucho y el alquitrán. Rodar sobre el asfalto, pisa el taco y no aflojar. Y es la furia de mi motor. Que alimenta toda mi pasión. Son las rutas que me llaman, asfalto, cuero y rock and roll. Sin rumbo, sin destino, sin un camino fijo. Son las rutas que me llaman, asfalto, cuero y rock and roll. Y emprendiendo cada viaje junto al son de mi motor. De mi motor. Sin careta. Yeah. Bravo. Puerco Negro en Sin Careta, en acústico, por FM La Mosca, 93.5, la radio del barrio. Bravo. Che, qué bueno eso, ¿no querés venir a hacerme la cortina viviente? Todos los domingos de 6 a 9 y media, mientras yo hablo vos tocas lo que querés, sos libre de interpretar. Hacemos un fondo. No, claro, y hacemos... No, te podés ir ya, ir al... Claro. No, es buenísimo que cada vez que empezás a hablar te suena la viola, boludo. Música de fondo, música de fondo. Claro. Ambientando, ambientando. Para cuando lees va como piña, cuando lees algo así. Impresionante, yo hablo y empieza la viola. Que si me callo no se escucha la viola. Claro. Es como que tu voz tiene música propia, es buenísimo. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está ahí haciendo el aguante, loco. A la gente de Puerco Negro. Y a la gente, ya se viene ahí Doña Clotilde también en acústico, así que seguramente debe haber gente esperando. Muchas gracias por eso. Y bueno, no sé, chicos, la pasaron bien. Muy bien, la pasamos de puta madre. Gracias. Agradecemos mucho que nos dejen entradas para la gente de Cigareta. Por favor. Que siempre hay alguien que quiere ir a ver una fecha. Así que tenemos dos entradas que en la semana las vamos a regalar, porque el 13 es este sábado que viene, así que hay que llevárselas y hay que ir y hay que disfrutarlo y pasarlo bien. Sábado 13 de agosto, che, en la puerta están 70 mangos la entrada. Sí. Así que anda a comprar las anticipadas con los chicos de Puerco Negro, ahí en Colón 43, si no me equivoco. A ver, yo te voy a decir. Beruti, perdón, no era Colón, era Beruti, che. Beruti 23, en Avellaneda las conseguís anticipadas a 40. Exacto. Sí, sí. Y si no tenés ni los 40, llamás o me avisás por Facebook y tenemos dos para regalar. Y te ves a los chicos de Puerco Negro sábado 13 de agosto en Bemba, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1145. Y cualquiera de las bandas son todos grosos, Doctores, Nefrona, Doctor Fred. Bueno, ahí un saludo a todas las bandas, che. Muy bien, chicos, gracias por venir. Un domingo que podían estar, aparte un domingo lindo porque había sol, todo. Yo le voy a decir esto a todos los oyentes de Sin Careta y a todas las oyentes de Sin Careta: el que haga un asado, por favor, me puede invitar. Ahí va. No como mucho, porque yo bla bla bla bla bla bla, pero una vez que estoy me servís un vino antes y ya se me cierra el estómago. Y por ahí me como un pedacito de carne y un chorizo, pero tengo unas ganas de comer asado. Y así ahora está como... complicado. Y está complicado. Está complicado. Si alguno tiene la... Gorilo, Mauricio Gorilo. Ahora un asado ya te sacás fotos, haces selfie con un asado. Antes prácticamente tenías que... Comías todos los domingos. Escuchame una cosa. Si alguien tiene la fortuna de comer asado, me invita, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, Puerco Negro, los ves el sábado, este sábado 13 en Bemba, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1145. Ellos en Facebook son Puerco Negro. Pones Puerco Negro y te sale la página. Ahí va. Le das me gusta y quedás en contacto con los chicos y los vas a ver en vivo, que parece ser que es la mejor manera de disfrutarlos. Ahí va. Exactamente. ¿Eh? Muchísimas muchas gracias. Escúchame, nos podemos ir porque hay que hacer sacarnos la foto, todo en microsegundos. Uno de ellos y uno de Doña Clotilde. Y debe estar en Facebook. En YouTube. En YouTube debe YouTube, estar. En YouTube está todo. Vamos con uno de... con un temita de 50. La gente de Puerco Negro y uno de Doña Clotilde. Hacemos el cambiazo y seguimos con el acústico de Doña Clotilde. Quédate ahí porque la onda de Lander es que todos nos seamos una gran familia y podamos ir a ver a todas las bandas y apoyar a todas las bandas de Lander que la están luchando, que aparte no son las bandas del under, ¿sabés que son las bandas del rock nacional, loco? Sí, nos llenamos hablando la boca hablando de lo nacional, bueno, el rock and roll, el hard rock, el metal, hay que apoyar a la gente que hace música, porque la música salva vidas, loco. Cuando estás re triste, la música te levanta o te tira, si te querés tirar, si te querés dar con un caño, amiga, también tenés pa todo. Para todo. Es para todo, es para todo. Tenés para todo, ¿eh? Tenés para llorar 3 días seguidos. Replay, replay, replay. Dale, música. Sin careta. dejar de brillar. Yo sigo cantando, no voy a dejar de rodar por las calles y voy siempre girando. Veredas voy cortando, camino voy buscando y voy siempre girando como un vagabundo. Por mi camino voy y sé que no es tarde. Mi alma va buscando tu alma para que vengas a este show. Seguimos con Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda. Ya estamos con la gente de Doña Clotilde, ¿eh? Doña Clotilde Rock, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, tengo uno. La gente que soy yo, en este caso, yo solo. ¿Cuatro son los integrantes de Doña Clotilde? Sí, de músicos somos cuatro, pero los que conformamos la banda somos unos pares largos, ¿viste? Así que eso está bueno. Bien, de músicos y más gente que exactamente acompaña. Exactamente, sí, la que labura con nosotros, ¿viste? La que hace que esto siga para adelante día a día, ¿viste? Así es que es importante eso, ¿no? Sí. Tener un equipo de gente que esté ahí haciendo el aguante y la verdad que tenemos una suerte bárbara, porque aparte de ser buenos pibes, todo lo que labura con nosotros, lo que hacen lo hacen de 10. Y bueno, les aprovecho para mandar un saludo a todos. Dale, vamos a nombrar a los integrantes de la banda. Dale. Porque bueno, tenemos el cantante, sí, ¿no? Chelo. El que intenta cantar. Voz y guitarra. Por lo menos tenemos un integrante que puede hacer todo. Toca la guitarra y canta. Bueno, pues mirá si caía, no sé, el bajo solo. Bueno, con el bajo solo nos podíamos divertir también, ¿eh? Y sí. El tema es el batero solo, ¿no? Los bateros. ¿Sabes qué? Te hace un quilombo acá, también, ¿no? Sí, la pasamos bien igual. Bueno, le mando. La banda es esa. Doña Clotilde, son chelo en voz y guitarra, sí, aquí acá, presente. Lea, bajo y coros. Sí. Gaba en guitarra y Seba en batería. Exactamente. Bien, una banda de rock and roll oriunda de la zona sur de Gran Buenos Aires. Comenzaron en el 2015, ahora hace poquito, sí, el año pasado. Sí, hace poquito, sí, todavía no tenemos un año como banda, así que estamos ahí a vísperas, a pasitos de que lo sea. Pero sí, no hace un año que estamos tocando. Y ya grabaron y editaron el primer disco de forma independiente. Exactamente, sí, estamos recontentos. Aprovecho para decirle que... Siempre girando. Sí, sí, sí, siempre girando. Lo vamos a estar presentando el 14, que es el domingo que viene, el lunes feriado, en Temperley. Y estamos a full haciendo la movida esta, ¿viste? También, siempre independientes. Y con lo que requiere ser independiente, ¿viste? Estamos llegando con la última gota, por decirlo así. Así, ah, sí, sí, ya quiero que sea domingo para, ¿viste? Sacarse el peso ese de encima de estar con todos los mambos que tiene armar una fecha y más así de esta característica de presentar un disco. Pero también tenemos la idea de que cuando cumplamos un año, no sé, hagamos algo lindo, alguna, sí, fecha para el año. Sí, alguno se va a tener que vestir. Van a estar tocando en el Viejo Correo, sí. Avenida MEC 1359 en Temperley, el domingo 14 de agosto. Sí. ¿A qué hora? La movida esta es temprano porque está reglamentado así de parte del lugar, así que los que quieran ir vamos a estar tocando, va a abrir la fecha una banda mía que se llama Sin Remedio. La fecha arranca a las 9 de la noche, más o menos. La primera banda estará tocando eso a las 10, 10 y media. O sea que nosotros el domingo podemos terminar Sin Careta. Y váyanse para allá, de frente. Y claro. Sí, a full. Y llegamos, con el tren llegamos, porque te vas con el tren, estábamos hablando lo mismo acá. Es al toque de la estación. Al toque de la estación. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y nosotros estaríamos tocando como muy tarde, 11 y media. Bueno, para cerrar a la una. Para Doña Clotilde llegamos bien, seguro. Bueno, están reinvitados. Así que dale, vamos a ir por ahí, ¿eh? Estamos con, dice Carlos Javier Paiva de Puerco Negro, creo que es. Muchas gracias, estuvo terrible. Gracias por el espacio y la difusión. Plenamente agradecidos. Ya está, todavía no llegaron a su casa y esta gente ya está posteando. Ah, ese que faltó, bueno, bien, me alegro que te haya gustado entonces. Me parece que el faltó era Javier. Y este es Carlos Javier. Bueno, ahí hemos dejado ya en el Facebook de Sin Careta y de Sin Careta FM y de Vanina Montes la fecha de Doña Clotilde. Ahí también está la página, los encontrás como Doña Clotilde 71 Rock. Exactamente. La banda se llama Doña Clotilde. Doña Clotilde, sí, el 71 sería el número que no se identifica. Por la qué? Bruja del 71, claro está. Ah, claro. Ella vivía en la puertita donde había un 71. Mira, no había asociado todo. Es verdad. Sería una locura en realidad, bueno, pero perdón, bueno. Perdón. No, ahora que me lo dice, sí, no, pero no, la verdad. Sí, bueno, menos mal. Che, siempre girando se va a poder comprar en esa fecha la gente. Claro, va a poder, sí, sí, justamente va a haber un stand donde vamos a estar vendiendo los discos a aquellos que no quieran comprar la entrada con disco, porque va a haber un par de entradas, va a estar la entrada con disco, entrada sin disco, el disco ahí solo, de todas opciones, las maneras, sí. Sí, llévatelo como quieras. Que vengan, el asunto, claro, es que vengan. Escúchame, bueno, ¿vamos a hacer un tema? Dale, ¿te vamos parece? A ver qué onda con la voz, porque los domingos está complicado. Ah, los domingos es un día... Estoy tomando agua, mirá. Mirá, pero los domingos estuvo también le hace educado, mal a la garganta. Sí, sí, es verdad. Te voy a correr porque en el video la tacita rosa... No, no, hay no video. Garpa, no garpa. No garpa, no es muy rockero, espérame. Las patitas. Bueno, vamos a hacer un tema. Es una tapita, tiene patitas y es rosa. La me encariña, está buena. Ahí está. Yo creo que se escucha, sí, ahí. Sí. Perfecto. ¿Agarra? Sí, sí. Bueno, un tema. Vamos a hacer un tema. Voy a hacer un tema que está en el disco justamente y que la gente le gusta bastante. Vamos a ver cómo sale. Calle sin saber cómo. Dije que iba a estar complicado cantar el domingo, así que sepan disculpar. Pero pará. Pero pará. Para, vos me ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasa los domingos con las cuerdas vocales? ¿Qué no, hay algo día en el aire del domingo? Del sábado. Ah, porque venís del sábado. Y un poco, viste. Uno hace lo que puede, como quien dice. Está bien, no entendía la teoría del domingo, viste. Digo, bueno, tiene que haber una teoría. Claro, yo estoy muy, muy lerda. Vendría un poco lenta, sí, es verdad. Vendría un poco lenta. Nada. Porque, claro, domingo uno viene de resaquita. Bueno, escucha, ¿cómo están tocando mucho con la banda? ¿Cómo la viene? Verdad que sí, estamos tocando bastante y eso está re bueno porque hace que la banda ruede. Y aparte, la idea es esa, ¿viste? De estar tocando como se pueda y donde sea. Fundamentalmente para que te escuchen, ¿viste? De eso se trata, hacer música. Así que, y lo bueno que cada vez que siempre vamos a tocar a algún lado, la gente que está ahí y nos escucha, siempre hay unas palabras de buena onda que queda copada. Sí. De hecho, mucha gente se fue sumando. Así, ¿cómo te puedo decir? Nos viene a ver un montón de gente amiga que conocemos, que fue la primera que estuvo, pero viene gente que ya no conocemos, está, ¿viste? Ahí, y la terminás conociendo a medida que vienen a vernos. Y eso se trata, ¿viste? Bueno que sí. Pase eso, va por buen camino. Está bueno, claro. La verdad que sí. Y ahora, este CD, ¿cuánto tiempo estuvo en grabación? ¿Cuánto lo tardamos planear? En grabarlo, habremos arrancado en verano. Hasta en cuanto a grabación habrá terminado hace un mes de grabarse lo último, pero todavía estamos con el tema de lo que es la gráfica, lo que es más el físico, digamos. Claro. Calculo que serán unos 5 o 6 meses, ponele, desde que empezamos hasta ahora. ¿Y cómo lo grabaron ustedes, en sus casas, digamos? No, en una sala? Por suerte somos amigos nosotros de, no sé si calculo que sí, 5 Tatuajes. Ya que está, le mandamos un abrazo a los chicos de 5 Tatuajes. En este caso, Paul, que es el líder de la banda, tiene un estudio en Lavallol, muy lindo, muy bueno, con muy buenas cosas. Y él hizo de productor para nosotros y terminamos grabando ahí en Wild Rock, algo así. No me acuerdo ahora cómo se llama. Pero ¿cuántos temas? 11 tiene el disco, 11 temas. Bien, 11 temas. Sí, podría haber más, pero la verdad que no llegamos. ¿Todos temas de ustedes? Sí. ¿Y en muy poco tiempo de banda? ¿Un año? La cosa es que en realidad yo ya venía de otra banda de muchos años. ¿Material? Sí, 10 años con una banda. Y en un momento determinado de mi vida, que yo ya tenía un par de temas, tenía ganas de hacer algo paralelo. y conocí a los chicos de la banda y yo ya los temas los tenía y los estábamos tocando y bueno, resulta que me aboqué a lo que yo armé, que es esto, Doña Clotilde, y nada, se los pasé a los pibes y los agarramos y empezamos a tocarlos y estaban buenos y quedaron joya y listo, vamos a grabar. ¿Algo de esto, del material del CD, está en YouTube, todo eso? Hay dos temas, así tipo de adelanto, que es uno siempre girando, que lo pasaron recién, es el que le da el nombre al disco. Y este que yo canté recién como pude, también está ahí. Bien, y después lo vamos a escuchar entonces. ¿Cómo se llama? Salitral. Ese también está en el disco, pero es formaría parte de lo que... Nosotros no sacamos demo, pero sería donde tendría que estar en un demo. Ese lo grabamos como para que la gente escuche algo en YouTube. Ahora va a estar en mejor calidad. En mejor calidad el mismo tema. En el disco ahora que sacamos. Bueno, la gente entonces debe estar ya esperando. Es una fecha esta del domingo 14 importante, sí, porque van a estar presentando el CD. La verdad que es re importante y aquellos que nos están escuchando y necesitan esa cuotita de aliento, loco, dale, vengan porque va a estar re bueno y va a haber un montón de músicos invitados que formaron parte también del disco. Y esto a pulmón esto, así que nada, lo que queremos es que sea una fiesta, ¿viste? Y que estemos todos juntos. Ahí está, el domingo que viene entonces Doña Clotilde junto a Sin Remedio, también en el Viejo Correo, Avenida Mex 1359 en Temperley. Vas a poder conseguir las entradas a partir del sábado en la Cueva de Lanús. Sí, ya hay un par de puntos de venta, las entradas están, y si no, que se comuniquen con cualquiera de nosotros que también tenemos. En el inbox del Facebook de sí. Doña Clotilde 71 Rock, así los encontrás, anticipada 70 y anticipada más CD 150. Nada, ahí te llevas el CD también, que está bueno tener el CD. Y la verdad que sí, es la idea, sí, y aparte está bueno tenerlo, ¿viste? Y la parte gráfica, ¿quién la está trabajando? Por eso te decía cuando arrancamos la nota, justamente... La banda, lo que es Doña Clotilde, está conformada por los cuatro músicos que somos los que tocamos los instrumentos, pero aparte de la gente que labura con nosotros, y en este caso lo tenemos al Chino y a Clau, que laburan en la parte gráfica, y fueron ellos los que nos están ayudando a hacerlo. Que es importante eso también. Es recontra importante. Ellos se encargan más de lo que es el merchandising, pero acá se largaron a hacer lo que es la gráfica del disco y quedó espectacular. Con ayuda de Nico Suárez, que es el fotógrafo nuestro. Está bueno nombrar a toda esa gente que se labura un montón, ¿eh? Pero fecha. Porque yo siempre lo digo, ¿viste? Uno por ahí, cuando habla de una banda, nada más ve a los que dan la cara, que son los músicos, pero atrás de todos los monos que somos nosotros, está esta gente que sin ellos no pudiéramos también hacer o resolver las cosas que ya están resueltas, ¿viste? Así que eso está re ayuda, bueno. Ayuda, sí. Es sí, una banda. Un soporte bien importante. Bueno, ¿hacemos otro? Vamos a ver. Aunque sea sale. Domingo. A ver, vamos con este. Algo calentito, teníamos que haberle dado unos mates. Sigo mi camino, si en el final estás vos. Somos como chispas en el aire. Nada. Porque nada va a cambiar, todo es como antes, en tus Hay que poner el pecho, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, estamos todos, ¿viste? Porque aparte es una época del año también bastante complicada. De zona sur, ¿de dónde son, chicos? Y yo soy de Lomas, el violero, el otro es de Mármol, y Lea es de acá de Herley, el bajo. Y Seba de Lanús. ¿Y Dilea qué hace que no está casi ese germen? Y la verdad que yo voy a tener que hablar seriamente con él y con Sebastián. Metían puda, ¿viste? Porque estaba pactado, dejaron, que iba a venir y viste cómo es de... esto. Me dejaron de estar pollereando. Que está mirando Netflix con la mujer. No. Comiendo chocolate. Y bueno. Y ahora una pisita ya a esta hora, ¿no? Da para. Y la verdad que sí, pinto el bajón a full. Yo te piso de mondongo. Mirá qué rico. Escuchame una cosa. Esta fecha la vienen preparando a full, la del sí, domingo. Sí. La están armando de manera independiente. ¿Ustedes? Como todas las que hacemos. Claro. Lo que lleva un montón de laburo, ¿no? De gente que, como decías vos, tiene que estar ahí. Lleva una banda. Es una locura. Llega un punto que te das vuelta de tanto lo que tienes que hacer. Sí. Pero bueno, igualmente es como decimos siempre, ¿viste? Lo hacemos con pasión y porque realmente prefiero que me duela la cabeza para armar una fecha y no por un laburo, ¿viste? Sí, de sí. Oficina o qué claro, sé yo. Totalmente. Es lo que me gusta a mí, lo que nos gusta a nosotros. Che, 11 temas que entonces, escritos por vos, que compuestos por vos, sí, la letra y música, digamos. Sí, menos uno. Uno justamente es del Pollera, de Diego, de Lea. Y... que es la música, y yo le ayudé a un poco con la letra. Bien. Pero sí, la mayoría son todos míos. ¿Y cuántos años tenés vos? Yo tengo 21. Escribiste un montón. No, muy tengo corto... 29. Ah, bueno, yo le creía. Yo te juro que le soy creí. Soy un machín, aparento machín. Bien, joya. Un machín. Escuchá, vamos a escuchar algo de lo nuevo, entonces, o no sé, nos queda uno de lo nuevo. Y el otro que sería del demo, que se va a escuchar mejor en lo nuevo, ¿no? Sí, tiene un audio de la concha de la lora, así que está re bueno para que lo tengan, muchachos, pónganse las pilas y cómprenlo, porque se van a llevar un laburo muy copado. Bueno, vamos a lo que nos queda escuchar de lo que se viene, y tanda, y seguimos con más Doña Clotilde. Tenemos media horita más, ¿estás dale. Bien? Sí, ponele sí, que estoy, dos temas más, tres. En mayo, pero bueno, dale. No, mentira, me quedo. Dale, vamos. Doña Clotilde, entonces, lo nuevo, lo que se viene en Siempre Girando, que lo van a estar presentando el domingo que viene, domingo 14 de agosto, en el Viejo Correo, en Avenida Mex 1359, en Temperley. Y ahí te vas a poder llevar Siempre Girando, que suena así, mira. Fuera de este mundo. We'll be right back.

acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. ¡Qué lindo culo que tenemos! Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas. Vuelve Sin Careta, séptima temporada. Todos los domingos a partir del domingo 20 de marzo, 18 horas por FM en La Mosca 93.5. No escuches radio, hace radio. www.fmradiolamosca.com.ar. Domingos, 18 horas, Sin Careta. Actualidad, feminismo y rock and roll. Sin careta o sin show. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Para comunicarte con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta, lo mejor. Sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 56 46 89 55. Nada que me quede por decirte, nada. Hacer ceder nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo. Bueno, seguimos. Che, 11 de agosto, 13 horas, Plaza de Mayo, marcha número 2000 de Abuelas de Plaza de Mayo. Ahí la ronda, así que los invitamos, las invitamos a todos a sumarse. 11 de agosto, 13 horas, Plaza de Mayo. La marcha número 2000, tenemos que estar todos y todas ahí abrazando a las abuelas. El Mono Vázquez dice: hola Vani, muy bueno el programa de hoy. Estuvieron de 10 las bandas, gracias por tanta buena onda y música los domingos. Abrazo grande a todos los que hacen Sin Careta, en especial al hermoso del Moicano, dice. Es para Johnny. Tiene fans, una cosa de locos, no se puede creer. Bueno, seguimos con Doña Clotilde en vivo, en acústico. ¿Está acostumbrada su gente a escucharlos en acústico? No tanto porque no... Esta es la segunda radio que venimos, por ejemplo, y siempre los shows que hacemos son más que bien eléctricos, ¿viste? Claro. Así que no. Bueno, una novedad para algunos. Sí. Así que para algunos y algunas. Bueno, van a estar tocando y es una fecha muy importante la que viene de Doña Clotilde, porque aparte de ser un domingo, que está bueno tocar un domingo, hay que salir un poco de la normalidad de viernes y sábado. La verdad que sí. Domingo 14 de agosto del 2016. Aclaremos también que el lunes es feriado también, no es que estamos re locos y tocamos un domingo. Ah, el lunes es feriado también, sí. Es verdad. Así que está bueno. Está buena la clase. Está buena la aclaración, yo me había olvidado. Porque a algunos le tienen miedo el domingo, ¿viste? Y es que estaba por decir, si laburás al otro día es un bajo. Igual, bueno, así todo, si no fuese que se labura, es temprano, pero bueno. sí, el lunes no se labura. Bueno, mayoría, y los chicos van a estar presentando siempre girando, así que un feriado distinto. Doña Clotilde en El Viejo Correo, MEC 1359 en Temperley. Te tomás el tren, te bajás en la estación y caminás dos cuadras, estás sí, ahí. Exactamente. Y aparte es un lindo lugar El Viejo Correo también para disfrutar. Bueno, ¿vamos a hacer otro tema? Dale. Y ahora se viene también el año de la banda. El año de la banda, todavía estamos con los planes a ver qué vamos a hacer, pero... Y bueno, este domingo, primero hay que hacer este domingo, como los partidos de fútbol, ¿viste? La cabeza está en esta fecha del 14, pero lo que pasa es que no me acuerdo ahora si cumplimos año, creo que en octubre es que cumplimos año, tenemos un poquito de tiempo para organizar. Linda fecha para... lindo mes para cumplir años, octubre, así como un mes así... Está bueno, guerrillero. Está bueno. Bueno, ¿estás obsesionado con el asado? Una cosa... ¿Parrillero dijiste? No, guerrillero. ¿Tiene un hambre? Sí, bueno, también. ¿Por qué no? Sí, de acá tenemos 15 minutos más de programa. Si alguien nos quiere invitar a comer un asado, tiene 15 minutos. Ahí va, unos choris. ¿Qué vamos a hacer? vamos a hacer un tema que se llama... Sí, disculpa, yo quiero que salgan. un tema que se llama Flores Negras, que también, como los que toqué, va a estar ahí. A ver cómo sale. Avisó, el que avisa no traiciona, dicen. Bueno, pero eso puede pasar, ¿no? También, a mí el ataque de tos es como... No. Te querés matar, pero te puede pasar. Sí, sea, sí. En el escenario peor todavía, ¿no? La remontada, deja que canten los que están ahí abajo. Ah, o sea, claro, fue... ahí tenés la ayuda de decir... Sí, a ver si la saben, ¿no? Ahí. Te toca a vos. Bueno, escúchame, 11 temas tiene el CD, ¿te costó elegir cuáles entraban y cuáles no? Más o menos la ya estaban... La verdad que no, porque fueron los 11 temas que tocamos desde que nos conocimos. Era lo tampoco... que estaba preparado para... Sí, la verdad que pegaron a full a los pibes y a la gente también, así que no hubo para elegir tampoco por los tiempos, ¿viste? Pero no elegimos en realidad. Dijimos, son estos y vamos con eso. ¿Y ¿viste? Cuentan una historia en sí, los tres los 11 temas? Sí, cada tema, viste, tiene su historia. Hablo de lo que es lo que pasa cotidianamente con nosotros, con la gente, viste, un amorío, qué sé yo, la junta, viste, de todo un poco, ¿no? De todo. Bueno, bien, ahí la gente los va a poder ver y disfrutar el domingo, este 14, el lunes feriado, y también se va a poder llevar Siempre Girando, el primer CD entonces de la banda, y disfrutar de la banda invitada que es Sin Remedio. Todo eso va a pasar el domingo 14. ¿A qué hora arrancan? Acuérdense de venir temprano, así podemos ver todos a esta banda Sin Remedio, que... que está buenísima y que de eso se trata, ¿viste? No, tratar de que acostumbrar a la gente que venga a ver el show, que no se cansille nada más que con la banda que le gusta, porque no le sí, da... Sí, está bueno, aparte cuando salís a ver una banda ya que está a disfrutar de la noche. Claro, porque por ahí tranquilo, te estás perdiendo porque de algo que te puede llegar a gustar y le das la chance también a todas las bandas de ser escuchadas. 21:30, entonces 21:30 sí, horas. Sí, que estén ahí más o menos, a las 10:30 arranca la primera banda, 11:30 estamos nosotros arriba. 10:30 arranca, a las 10 estamos ahí. Entonces, el Viejo Correo, Avenida MEC 1359 en Temperley. Ahí vas a poder encontrar a Doña Clotilde en vivo y al CD Siempre Girando, que es el primer material de la banda. Siempre hay que tenerlo, el primer material. Después sí. Lo guardás y de acá a 50 años, por ahí vale fortuna. Uf. A 100 ni te digo. Ojalá. Y a 500, ¿no? El primer CD de Doña Clotilde lo tengo yo, decía. Está bueno para tenerlo, posa que está sí. Bueno. Ahora. Che, queremos repudiar lo que sucedió ayer a eso de las 21 horas en Carlos Paz. Detuvieron a 9 integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Salas por pintar un mural. Entre los detenidos hay 2 menores y un adulto mayor de 70 años. Y bueno, desde acá obviamente que repudiamos este acto represor del Estado Nacional de Mauricio Macri. No sé. No, esa era una noticia vieja. No sé por qué apareció ahí, pero era una noticia vieja. Bueno, escúchame. No sé, ¿quedó algo por decir, Doña Clotilde? ¿Algo que no te haya preguntado? Que dijiste, voy a ir y me va a preguntar esto y no se preguntó. No, la verdad que ahora no se me ocurre nada, pero aprovecho para, bueno, no se me acuerdo si lo dije, para mandar saludos a toda la gente que forma parte del equipo de laburo. Creo que hablé del grupo del staff, tampoco me parece que no hable, así que Charlie y Pelu les mando un abrazo y bueno, la gente que nos apoya y que estén ahí el 14, que es re importante para nosotros, así que nada, vamos a ver si podemos hacer una linda fiesta. Yo calculo que sí. Sí, bueno. Me parece que no, a rock and roll a pleno. A full, de eso se trata. Sin remedio, Doña Clotilde, sin receta, perdón. Sin remedio. Sin remedio, está bien. Sin remedio. Sin receta es otra banda, ¿no? Sí. Bueno, sin remedio. Sin receta estuvo en Sin Careta en alguna de las temporadas. Así que, perdón, me acordé, los chicos de Sin Receta deben estar pensando, aprovechamos y les mandamos saludos también. Pero este domingo los que ves es a Sin Remedio, banda invitada en la presentación de Siempre Girando, primer CD de Doña Clotilde, que la están moviendo por Facebook como a locos. Full. Sí, por están todos lados. Reactivos Facebook Doña Clotilde 71 Rock. También tenés el Facebook Rock en Foco y... Ay, qué difícil que es eso. ¿Qué apareció ahí? Al Maiorio Merchandising. Ah, sí, justamente los chicos que laburan con nosotros para la parte de merchandising. Bueno. Al Maiorio Calcos. Ahí está. Bueno, ahí son todas las vías de comunicación. Igual están todas en la página de Sin Careta. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Por acercarte. Mucha buena onda. Y bueno, están más que invitados. Le mandamos un saludo así a toda que... la banda que no vino, que lo dejó al pobre... Sí, ¿viste, loco? Muy copado, los amigos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, igual la repiloteó, le puso onda, cantó igual a pesar de la tos. Bien ahí. Que, bueno, lo mejor para el domingo, bueno, joya, lo mejor joya. Para todo lo que se viene para Doña Clotilde con esta presentación que recién empieza, lo que va a ser un recorrido grande con Siempre Girando. Un par de fechas después de la presentación, copadas también, como para salir a defender esto. Bueno, y nos vamos a ir escuchando... El tema que tenemos ahí que va a venir mejor en el CD. Sí, mandalo. Es el demo. Va a estar mucho mejor que lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Escuchá lo que te digo. Es el demo. Si lo querés escuchar mucho mejor, vas el domingo, te llevas Siempre Girando ahí en el Viejo Correo, Avenida MEC 1359, Temperley. Y además roqueás como loco, porque esto es para agitarla, ¿eh? A full. Claramente. Para flequillos. Para bueno. Gracias, no, che, por favor, muchas gracias. Los esperamos a toda la banda algún día. Dale, algún otro domingo. Dale, me los traes obligados. Se habla fuerte. Ya que estamos, les traemos, le decís que birra y vienen seguro. Bueno, la tienen que traer. Vamos acá, ponemos todos. Listo. Dale, vamos con. Chau, y después genteras. Volvemos y nos despedimos, ya se termina esto. Thank you. de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Bueno, ahora sí nos vamos, nos vamos, nos vamos. Por favor, uy, no puedo más. Ay, sí, es verdad. Che, 2 minutos nos quedan. Y bueno. 2 minutos nos tenemos que ir, así que nada, agradecer. Lo tienen que denunciar, dice, estamos hablando de del tema de este señor o señora que les tiró a unos chicos lavandina, agua con lavandina o cloro, no sabemos muy bien, desde un balcón de un edificio de la calle Gallo 541 en Capital. Ya está la foto del edificio, ahí en Vanina en Sin Careta, así que lo pueden ver. Sí, mañana lo van a denunciar. Acá me están avisando que mañana van a hacer la denuncia las personas agredidas por este vecino, porque la verdad es que podía haber pasado cualquier otra cosa más grave. De hecho, hubo chicas hospitalizadas porque le entró en el ojo la lavandina o el cloro, arruinada mucha ropa, y bueno, y esas cosas no se hacen, ¿eh? Y no hay que preguntarse por qué ante estas cosas. Sé que ya veo ahí en Facebook gente preguntando, pero por qué, no importa por qué. No, porque está mal, porque es una persona violenta, ¿entendés? Que en vez de hablar tira la bandina desde un balcón sin mirar el daño que puede causar a otra persona. Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta el domingo que viene. No sé ni qué vamos a tener el domingo que viene. Está la foto ahí en Sin Careta. Si vos tenés una banda y querés venir a traer tu acústico, comunicate con nosotros vía inbox y decinos a ver qué domingo te venís a hacer un acústico. Ahora te digo quién va a estar el domingo que viene. Me parece que ya hay que empezar a cerrar más fechitas de acústico. Estamos llegando como a lo que 2-3 domingos más y no sabemos quién más viene. Así que las bandas amigas, che, a repetir los que vinieron por otras favor, temporadas. Sí, que tienen cosas nuevas para mostrar y ve, porque uno las tiene en Facebook y los ve. Así que vengan a mostrarlo. Claro que sí. Che, muchas gracias, Flavia, por venir así toda apestada al programa. Ya estoy, ya necesito un té. Sí, ya nos vamos. 14, el domingo que viene la gente de Inconsciente Colectivo. Que es una banda que viene en la plaza y tocan muy bien y hacen la marcha de la bronca, yo se las voy a pedir. Bueno. Escúchame, ya y después el otro domingo, 21 de agosto, está libre. El 28 de agosto viene Luis Ríos, que hace rap, a tener rap en Sin Careta. Bueno. Y después no tenemos más nadie, así que chicos, septiembre libre. A ver quién viene para el domingo después de mi cumpleaños. Porque 28 de agosto y después viene el 4 de septiembre. Domingo 4 de septiembre, post cumpleaños 41. ¿Cuándo toca tu...? ¿Cae tu cumpleaños el primero que el cae? El primero cae jueves. Horrible. Peor no podía ser. Bueno, che, nos vamos hasta el domingo que viene. Nos fuimos. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Flavia. Por gracias favor. A toda la gente que escuchó. Nos reencontramos el próximo domingo con más Sin Careta por FM La Mosca y por la red Nosotras en el Mundo. Muchas gracias a las compañeras de la red. Y nada, buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll, nena. Rock and roll, nene. Chau, hasta el domingo que viene. Araña de lo que quedó, pero en la punta del árbol más alto.